Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Verdugos. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro traductor favorito, pues que nos perdonen los demás. Así que, hola Alex, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy bien, muy bien. Gracias por lo de traductor favorito, pero tenéis unos gustos un poco eclécticos, Sí. habiendo traductores buenos por ahí. Pero oye, yo me tomo el cumplido con alegría. Que nos perdonen las demás, que cuando los invitemos diremos también lo mismo de ellos y quedaremos como los falsos que somos. No, También. hombre, hoy es verdad. Hoy nuestro traductor favorito es Alex. Ah, bien, está bien pensado. Esa es una buena respuesta. También está con nosotros Armando. Hola Armando, ¿qué tal? Hola, hola a todos, saludos desde México. Lo echamos mucho de menos en la vez anterior, entonces hoy no podíamos pasar sin él. También está con nosotros Elías. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ya habéis oído a Miquel, que ha intervenido. Hola, Miquel, ¿cómo andas? Hola, bien, ando bien, ando bien. Perdonad que haya intervenido fuera de turno, ¿eh? No, Saludos desde no. Que sea Moncada. la última vez. No creo. Y también está José María. Bienvenido, José María. Hola, hola a todos. Este programa va a ser un poco especial porque hemos pensado hablar de lo mejor que hemos leído en este año 2018, porque es lo típico de ahora, ¿no? Está Twitter inundado de listas de lo mejor que ha pasado en no sé dónde, los mejores libros, y nosotros, como somos horriblemente originales, pues se nos ha ocurrido hacer lo mismo. Tenemos un pequeño problemilla, que es que a lo mejor no hemos leído todo lo publicado en el año 2018, Anda, ¿por qué pero. no? ¿Por qué no? Bueno, tú Ah, sí, los sí, demás. pues Los nada. demás somos personas normales que no absorbemos los libros por el tacto. Entonces, pues tardamos un poquillo más. Por el tracto, has dicho. Vale, Vale. empezamos bien. Tenemos los paperbacks, los hardbacks, los Oye, audiobooks y los suposibooks, ¿no? yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? El programa mejor no puede ir. Ahora, como sigo yo, es que soy de lo que no hay, de verdad. Creo que entre todos podemos hacer un programa interesante. Si dejamos este humor un tanto Escatológico. escatológico. Como Ale es nuestro invitado, me gustaría empezar con él, con que nos Joder. diga. No, empieza Alex y nos Dale, agota dale. todos los libros. Él sí que los ha leído todos. Ese es el Qué plan. va, qué va, qué va. Pues eso lo hemos traído para que hable y los demás le aplaudamos. No, Así le llamamos que. al contrario a nosotros. Ah, sí. Uy, ese es malísimo. Pero si Claro. no lo ha dicho todavía. Vale. ¿Te importa, Alex, empezar? Buenos días, algunos y podemos ir interviniendo a los demás si lo hemos leído o si tenemos alguna referencia. Vale, tienen que ser libros, estamos hablando de libros que se hayan publicado este 2018, ¿verdad? Sí, es posible. Pero vamos, que si que hay alguno que hayas Venga. leído este año y no sea justo Sí. de este año, también nos vale. Hay un par que quiero mencionar, que sí que me han gustado mucho y tal, pero bueno, tengo uno con el que quería empezar, que yo creo que va a crear un debate interesante, que es Medusa Uploaded, de Emily Davenport. Es una novela de ciencia ficción en una nave espacial, ¿cómo se dice? Generacional. Bueno, en principio hay dos. Una de ellas se destruye por X motivo y aparece la protagonista, que es una gusano. En esta nave generacional que viaja hacia no se sabe dónde, hay dos castas diferenciadas, por lo menos que sepamos en la primera novela, que son los gusanos, como los criados, lo peor, la purria, y los aristócratas, que es como lo mejor de los chachis, ¿no? La protagonista es un poco inteligencia artificial o chica rara, porque no queda claro del todo. Ella puede hacer cálculos muy, muy, muy bestias con la cabeza por un chip que le inventó su padre y a partir de aquí empieza a planear los asesinatos de los aristócratas para vengarse de cosas que no voy a desvelar. La novela está muy, muy guay. Es cortita, relativamente cortita, son 300 páginas o así. Me flipó mucho. Creo que, si no me acuerdo mal, a Elías no le gustó, pero ahora lo comentaremos. Pero a mí me dejó muy, muy impresionado y de hecho me la volví a leer cuando la terminé. Y me he comprado más libros de esta autora, los cuales no son tan buenos como este. Ha sido un poco fail, pero la recomiendo mu muchísimo, muchísimo, muchísimo, la verdad. No sé si la conocíais o la habéis leído. Yo he oído referencias tuyas y la verdad es que me interesaba leerla, pero no me ha dado. Bueno, de hecho no la tengo ni siquiera comprada. Pero sí que es verdad que con lo que tú habías escrito sobre ella y lo que estás mencionando ahora mismo, pues nada, el hype sigue subiendo por las nubes, estáis para arriba. Todavía me queda un mes para terminar 2018, lo mismo me da tiempo a leerla en su año de publicación. Yo Elías. puedo decir que la portada es muy bonita, Sabía. Dale, dale caña, dale, dale caña, dale caña. No, a ver, no está mal, ¿eh? Que conste que últimamente yo estoy un poco exigente con las lecturas, entonces no, es difícil convencerme. El libro empieza muy bien, empieza muy muy bien, pero luego me parece que por el medio se desinfla y se vuelve sobre todo bastante convencional, ¿no? Es una historia así de venganza y conspiraciones y quién hizo esto para conseguir el poder y lo otro para fastidiar a no sé quién, y yo me esperaba otra cosa. Según empieza, pensé que era una novela más de, pues eso, la relación, o el personaje principal, la relación que tiene con la tecnología, cómo eso esculpe su personalidad y tal, y eso queda un poco en segundo plano, ¿no? Entonces, me esperaba más. Yo de Devenport había leído algún relato que sí que me había gustado mucho, y es una escritora que escribe bien, pero me parece que la novela está un poco estirada y la idea está un pelín desaprovechada, sin que sea una mala novela, ¿eh? Sí, a mí me había, yo no la he leído, pero ya me había convencido Alex cuando habló de ella en el podcast que compartimos, en Neonostromo, y la verdad es que sí que creo que tiene buena pinta, no sé, en algún, no la leeré en el 2018, pero en algún momento sí. Tengo que decir que todo ese hype se desinfló un poco cuando vi las portadas de las siguientes novelas, que Alex me enseñó alguna de ellas y... No, pero no eran las siguientes novelas, sino novelas previas. Ah, previas, que... previas, sí, sí. Exacto. Otras novelas, novelas diferentes. Ah, ya está, ya está. Que son horribles. Que sí, sí, sí. Que te hacen contar hasta 10 y recordarlo de no hay que juzgar un libro por la portada, porque tela marinera. De hecho, la portada del segundo libro ya está, ya salió, ya se anunció y está bastante chula. No mola tanto como la primera, pero está chula. Entonces no es autoconclusivo, ¿es una serie? Es autoconclusivo hasta cierto punto. Es el típico libro que te deja una subtrama de largo alcance, que la deja más o menos abierta y te termina la trama principal, y esa sí que cierra. Uh-huh. ¿A mí? ¿Es de naves generacionales o solo es un decorado, sí, digamos, para...? Es un escenario, sí. Pero tienen una importancia el escenario en la trama. Pero la trama principal va a lo que ha dicho Elías, ¿eh? Es verdad que es una novela de intrigas, de asesinatos y sobre todo de cómo el personaje planea esos asesinatos. Se hace mucho hincapié en el plan de matar a los malos. Uh-huh. Sí, eso os explico más cosas, ¿eh? No. Que no, hombre, que entonces no va a destrozar lo demás de la novela. No nos va a sorprender. Bueno, o si queréis que explique un poco más, pero nada de spoiler, ¿eh? Tú... Bueno, y sí, un detallito interesante. La novela se llama Medusa Uploaded, ¿no? Como si hubiesen cargado una medusa, cargado en un sentido informático. Hay un coprotagonista o una coprotagonista que es una especie de exoesqueleto o armadura astronauta, se llama Medusa, que se incorpora a la protagonista y es una especie de... se convierte en una especie de alien, porque va por los túneles ahí agarrándose con los tentáculos y va súper rápido y por el casco de la nave... La verdad es que a nivel de atmósfera a mí me gustó mucho. A mí soy un poco friki de cosas de Alien, de la franquicia Alien. Y no sé, quizá por ahí también me ganó mucho el corazoncito, ¿eh? Pero no sé, creo que está muy bien ambientada, muy bien escrita. Es verdad que se puede hacer repetitiva porque cada capítulo es un asesinato. Así que también depende de lo que vayas buscando en el libro. Claro. Pues va a dejar la nave generacional vacía si cada capítulo es un asesinato. Sí, sí, sí. Espero que lleven ahí material genético para reponer. Es curioso lo de moda que se han puesto últimamente las naves generacionales, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Sí, ha habido como un resurgir, no sé. Y había la polémica, bueno, no sé si llegó a ser polémica, pero el artículo... Había una rivalidad, ¿no? Entre un artículo de Elizabeth Hurley y ¿quién más era? Kim Stanley Robinson, precisamente sobre este tema, ¿no? Que proponían que, bueno, se idealizaban las naves generacionales, ¿no? ¿Cómo era, Alex? Tú eso me lo habías explicado. Bueno, es que traduje el ensayo de Hurley, lo traduje para la Windomanoth 2, si no me equivoco, para la revista. Puedo hablar del ensayo de Hurley, que básicamente decía, o venía a decir, que el ensayo de Kim Stanley era muy pesimista, porque decía que una nave generacional es tecnológicamente imposible, porque... Sí, bueno, por las limitaciones que hayan. Lo explica todo en Aurora. Sí, bueno, no he leído el libro, pero creo que venía de ahí, exacto. Sí, y Hurley dice que ella no cree en una nave generacional tecnológica, sino más tecnobiológica. Que los humanos tendremos que evolucionar para ser simbiontes con máquinas y entonces autorregenerarnos. Un poco en la línea de su novela de Las estrellas son legión. También se ha publicado este año un libro de ensayos de Generation Starship in Science Fiction, a crítica de historia, tal Simón Carotti. que está muy bien también, te da un vistazo a las naves generacionales desde, desde los años 30 hasta casi ahora. Y es muy interesante, la verdad. Aprovecha las naves generacionales para ir explicando la historia de ciencia ficción desde los tiempos de Gershon. ¿Cómo has dicho que se llama, Josep? The Generation of Starship in Science Fiction. Lo buscamos para apuntarlo, para apuntarlo en el blog, ¿no? Porque tiene buena pinta. Bueno, a mí como los ensayos de este tipo me gustan, ya lo buscaré. Sí, del mismo autor que ha escrito los de Ian Banks. Sí. Ah, vale. ¿El ensayo también es publicado en el 2018? Sí, es de este año, es de septiembre. Hombre, perdona, a ver, perdona, ¿tú qué no, crees no, que te engaño, no, es del 2011 este. Ah, perdón. Hostia, hostia, estaba haciendo trampa. Lo mismo. No, que lo he leído mal yo. Este 2011. Vale, vale. ¿Cuál es el siguiente de tu lista? Pues el siguiente es uno que se publicó en español, por lo que estoy viendo, en enero de 2016, pero yo lo descubrí en el verano, este verano. De hecho, durante el Celsius me lo estaba leyendo, que es El universo en tu mano, de Christoph Galfar. Es un ensayo de astronomía. De hecho, Elías creo que lo conoce, se lo leyó. Pero yo no sé si... Ah, pues me suena que conocieras al autor o algo, lo comentamos en Celsius. Bueno, no sé si es que cogí el libro en un buen momento, pero me ha flipado a todos los niveles. De hecho, para mí es el mejor libro que he leído este año, con diferencia, lo he recomendado hasta la saciedad. Es un ensayo destinado a no conocedores de la astronomía o no expertos en física astronómica, de todo lo que se sabe del universo, del cosmos, desde qué es un planeta hasta... pues teoría de cuerdas, universos paralelos y todo el rollo. Lo explica muy bien, tiene un tono bastante ameno. A partir de la teoría de la relatividad, si no estás muy puesto, la verdad es que es sentido de la maravilla, muy, muy, muy loco. Y yo tenía que ir constantemente a YouTube a buscar vídeos de qué es esta teoría con diagramas y bolitas, porque si no es que no... Por lo menos yo no voy a hacer aquí el snob. Yo no entiendo para nada lo que me explica con palabras. Necesitaba eso. Material gráfico para acabar de entender lo que me explicaba, y aún así me cuesta. Lo recomiendo muchísimo, tanto si sabéis como si no. Yo creo que si sabes del tema, te puede dar refrescar la información, y si no sabes del tema, como era mi caso, o sea, es que alucinas muchísimo, pero muchísimo. ¿Cómo se llamaba, Alex? El universo en tu mano, de Christoph Galfar. Es un francés que está en Harvard, si no me equivoco, que fue discípulo de Stephen Hawking. Y de hecho creo que es su primer libro, voy a mirarlo, pero diría que es su primer ensayo divulgativo, vaya. Bueno, el día se está convirtiendo en un experto en ensayos de divulgación, así que ese se le debe haber escapado, pero últimamente sí. Bueno, hablé con Alex sobre él y luego le estuve echando un vistazo. Lo que pasa es que sí que me da la impresión de que es demasiado general, ¿no? Para quien haya leído... Sí, se te queda corto. Pero que quien haya leído más ensayos sobre relatividad o sobre cuántica o sobre astronomía o tal, pues igual es un poco más de lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que es un libro para iniciarte, literalmente. Es un libro para, pues no conoces mucho, te lo explica de una forma bastante sencilla, con metáforas muy entendibles y básicamente para que te entre. De hecho, me compré en el Celsius el libro este de la física en el universo de Marvel. Yo todo motivado y lo he empezado a leer y es como, vale, no. Claro, no es otro... Por eso otro digo, tono y otro nivel. Exacto, yo no tengo ese nivel, yo no lo reconozco. Y por eso precisamente lo recalco, por si alguien viene en plan, yo soy aquí experto en física, a lo mejor se va a llevar un chasco, en plan, ostras, esto es muy... Es como un manual de dummy, ¿no? Para principiantes. A mí me recuerda un poco a un libro que salió, me parece que fue el año pasado, de... ¿Cómo se llama este astrofísico que relanzó la serie de Cosmos? Se me fue el nombre ahora. Neil deGrasse Tyson. Sí, eso es, de deGrasse Tyson. Es un librito así bastante corto que se titula como Astrofísica para gente con prisa o algo así. Y es, para mi gusto, demasiado superficial, ¿no? Te cuenta las cosas muy por encima y cosas que, bueno, que creo yo bastante conocidas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo trallado que estés con libros de divulgación, pues igual se te queda un poco. Claro. Piensa que este libro ha salido en Blackie Books, que no es para nada una editorial especializada en ensayo científico. Entonces, ya te da una pista de hacia qué público está dirigido este ensayo, ¿no? Yo lo recomiendo eso, si no sabéis mucho del tema o sabéis un poquito y básicamente os interesa. No creo que haya tanta gente experta en el tema, la verdad. Así que yo creo que es una buena recomendación para el podcast. Que, ya que habláis de divulgación, yo tenía apuntados un par. Uno es el que mencionó Alex, que se presentó en el Celsius, la física del universo cinematográfico Marvel, de José Manuel Uría, que sí que tiene un pelín más de nivel, por lo que cuentas, que el libro de Galfard. Pero es muy curioso porque Uría extrapola todo lo que se ve en las películas de Marvel para intentar crear una teoría consistente de cómo podría ser el universo en el que hay todos esos poderes y todas esas propiedades raras, ¿no? Entonces, aparte de ir explorando y explicando un montón de cosas, ¿no? Pues desde todas las teorías que hay de los distintos multiversos que puede haber hasta, no sé, pues la relatividad, la cuántica y demás, a la vez va escogiendo aquellas teorías más especulativas, muchas de ellas, ¿no? Porque realmente no son las que se cumplen en nuestro universo, que encajan con lo que se ve en las películas, ¿no? Y va construyendo como una especie de física general de ese universo, y a mí eso me parece fascinante, porque es un esfuerzo no solo de explorar todas las teorías que hay, por muy raras que sean, sino de intentar hacerlas casar unas con otras, ¿no? Entonces, a mí me pareció una cosa curiosísima. Es un libro de divulgación bastante diferente con el que se aprende, pero a la vez tiene un objetivo diferente y muy original, ¿no? Y muy bien conseguido. En la presentación del Celsius fue súper convincente. Yo creo que mucha gente fue a la presentación por curiosidad y sí, lo hizo muy bien. Yo estaba allí por casualidad. Sí. Y salías con ganas de leer el libro. Sí, totalmente. Además, el libro ya refleja el sentido del humor del autor, pero claro, te encuentras necesitas un nivel de física o por lo menos de matemáticas que yo no tengo. Te pone muchas fórmulas y tal. Y esto lo comentabas y os reíais de mí. Es que tiene mucha fórmula ya, pero yo la última cosa de matemáticas que di un cuarto de la ESO. Así que todavía lo hablaba el otro día, me parece que era con Pedro Román. Yo soy de los que pienso que la divulgación llega un momento en el que si no pones la fórmula concreta, se queda en una metáfora poética, claro, que no explica realmente lo que sucede, ¿no? Entonces, claro, no, si yo no lo critico, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo y me parece correcto, pero bueno, yo tengo mis limitaciones y llego hasta donde llego. Y ya está. Lo que pasa es que yo creo que en divulgación el escritor tiene que tener muy claro quién es su público. Claro, ¿no? Claro. Y ya está, simplemente depende a quién se lo dirijas, pues el nivel es uno o es otro. Tengo la impresión de que Uría escribió el libro sobre todo para él. Y luego todo el que lo quiera leer y lo pueda entender, pues oye, bienvenido. O sea, que es un libro relativamente accesible, ¿eh? Tampoco quede la idea de que es un libro súper difícil, porque hay muchas cosas que están explicadas sin fórmulas, pero sobre todo es un ejercicio de intentar encontrar la consistencia de ese mundo, y para eso hay que saber mucho, ¿no? Luego para leerlo, pues hay cosas que a lo mejor no llegas, pero la idea general es más que inteligible, ¿no? Y se aprenden muchas cosas de física real de nuestro universo por comparación, ¿no? En este caso, casi, en vez de ciencia ficción, sería ficción-ciencia, ¿no? Sí, sería. Darle la vuelta al término. Sí. A ver, yo en algún momento lo describía como el libro que podía haber escrito un científico del universo Marvel, ¿no? Como si voy a escribir un libro de cómo es la física de nuestro universo, pues ese es el libro que podría haber escrito. ¿Y cuál es el otro libro de divulgación que nos iba a recomendar? Pues es un libro más accesible, ahí si no recuerdo mal no hay fórmulas, que es... No, lo digo sin ninguna doble intención. Que es The Future of Humanity, que creo que ya está traducido al español, El futuro de la humanidad, de Michio Kaku. Creo que habíamos hablado de él en algún episodio anterior, yo creo que lo había recomendado. Es un libro que me parece súper relevante para cualquier aficionado a la ciencia ficción, porque hace un repaso de casi todas las tecnologías que han aparecido por la historia del género, ¿no? Desde naves más rápidas que la luz, modificación genética, inteligencia artificial, robots, exploración espacial, bueno, ascensores gravitación, ¿cómo se llama? Ascensores orbitales, todas estas cosas, y las va hilando unas con otras para intentar ver hacia dónde puede caminar la humanidad, ¿no? Y es realmente un libro fascinante porque cada página está repleta de ideas que darían lugar a series enteras de ciencia ficción, ¿no? Y la verdad que está narrado de forma muy amena, te deja con ganas de más, ¿no? Me parece que es un libro muy, muy interesante y para mí de lo mejor del año. Yo creo que os puede gustar mucho. Pues mira, lo acabo de comprar. Ahora me... ¡Hostia! La resistencia a la influencia que tienes es admirable. Es un influencer. Estoy alucinando porque en tapa blanda es más barato que para Kindle. ¿Sí? Yo lo escuché en audiolibro. Bueno, es preventa. Vale, bueno, es igual, lo acabo de precomprar, pues. Porque sí creo recordar que la versión en digital no era barata. Por ejemplo, José María, por ir cambiando un poquito y no sobrecargar tanto a Alex con las intervenciones. Que hable, no hay problema. ¿Qué pasa, lo hemos pisado? ¿Qué pasa, joven? Pasa, joven. No, bueno, José María, si quieres comentar alguno y luego volvemos a darle la matraca a Ale, no te preocupes, que ha venido aquí a sufrir. Pues hablando de ensayo, me he leído también este año, que se publicó el año pasado, Paperbacks from Hell, que es una historia de novelas. Sí, señor. Pulp de horror, desde los años 70-80, de Grady Hendrix, que es una historia súper divertida por temas de vampirismo, diablos, fantasmas, pero lo explica todo con un cachondeo y un saber, porque sabe un montón, que te dan ganas de leerlos todos. Dices, oh, esto tiene que estar súper divertido, esto tiene que estar muy bien. Y además, tan solo por las fotos de las portadas, vaya. Y además está todas las fotos de las portadas, que son portadas pool, pero lo trabajaban mucho entonces. Había unos ilustradores buenísimos. Sí. Yo este lo tengo comprado y la edición es preciosa. Es un gustazo mirárselo. No lo he leído todavía, pero tiene muy buena pinta, la verdad. Sí. Y además, como te va siguiendo las modas y lo dices y lo relaciona con los acontecimientos políticos o culturales de Estados Unidos, está todo muy bien explicado. A mí me gustó mucho este. Ese fue el que dijo Álvaro Cino Amaro cuando vino. Ah, sí, invitado, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues ese no estaba yo ese día, ¿ves? Yo tampoco. Great minds think alike. Miquel, por seguir un poco así saltando, ¿nos puedes decir alguno que te haya parecido interesante de lo que has leído este año? Sí, yo de lo que he leído este año, publicado este año de ciencia ficción o fantasía, he leído poco, la verdad, he leído dos. Uno es el Antisolar de Emilio Hueso y el otro es el de Marian Womack, de relatos, Lost Objects. Y luego he leído también el de On the Edge of Gone, el A las puertas de la nada, de Colin Duivis, que el libro es de 2016, pero la edición en castellano es de 2018, con lo cual lo voy a colar aquí. Yo también lo pensaba colar. Claro. De estos tres, los tres me han gustado. Quizás el que... Bueno, y también he leído el Quantum Magician de Derek Kunstkent, del que hablamos hace poquito. Yo el que recomiendo, sin lugar a dudas, es el de Antisolar. Antisolar, bueno, le da... Sube el nivel respecto a Transcrepuscular mucho. Y yo creo que es un magnífico libro de ciencia ficción. No sé si aquí habíais leído Transcrepuscular. Transcrepuscular me había gustado bastante, pero tenía algunas reservas que desaparecen del todo con esto. O sea, lo que hace explorando el mundo y planteando el pasado del mundo en el que transcurre la historia y sembrar, digamos, las semillas de lo que va a pasar en el tercer libro o en lo que me imagino que va a pasar, trabaja muy bien con este libro. Yo es lo que he leído de Emilio Hueso que me ha gustado más sin ningún tipo de reserva. Le digo, esto me lo compro de principio a fin. ¿Y para cuándo sale el tercero? ¿Lo sabes? No lo sé, eso no lo sé, no lo tengo controlado. Pero vamos, que tienes ganas de leerlo, ¿no? Porque si el segundo te ha convencido tanto... Sí, porque la verdad es que la sensación que da... Con el primero te quedabas muy colgado y la sensación que daba es que era una gran novela que ha cortado en tres trocitos, ¿no? Sí que hay arcos que cierra y puedes leerlo, pero te deja un poco insatisfecho en ese sentido porque hay muchas cosas que quedan colgadas. Y en este también pasa. Bueno, lo aceptas porque estamos acostumbrados a las trilogías y a las sagas y no es una cosa tan excepcional, pero por mucho que me haya gustado... La opinión final queda en suspenso hasta que haya leído el arco entero, ¿no? Los tres libros. No sé cuánto tardó en salir el anterior. El anterior me parece que el primero era del 2016. 2 años tardó. No sé si en este van a tardar tanto. La verdad es que no sé nada. No sé nada de si está entregado o si está muy avanzado. Lo desconozco. Los Objects de Marian Womack. Algunos relatos son los relatos de Marian Womack en inglés. Algunos de ellos aquí ya los habíamos podido leer porque habían salido en varias antologías. Y la verdad es que son interesantes. A mí me han gustado. No hay ninguno que no me haya gustado. Luego hay algunos que me han parecido magníficos y otros que pues me han gustado y ya. Están bien. Están bien. Es en la línea esta del New Weird, ¿no? Que muy atmosféricos y mezclando ideas de fantasía, ideas de ciencia ficción. Le gusta dejar cabos sueltos, pero a mí es algo que no me molesta y yo creo que es un libro que vale la pena leer si te gustan. Si te gustan los relatos y te gusta la ciencia ficción, rareta, pues está bien, la verdad. A las puertas de la nada, On the Edge of Gone, creo que ya habíamos hablado en el programa y es una novela con un toque juvenil, pero que se puede disfrutar tranquilamente como adulto y que yo creo que es que tiene su punto de originalidad, que se hace suya una idea que a lo mejor ya hemos visto otras veces, ¿no? La del fin del mundo y tenemos que marcharnos del mundo. Y hay generacionales. Y hay naves generacionales, pero no es un, pero yo no diría que es una novela de naves generacionales, porque hay naves generacionales y eso pasará en el futuro, ¿no? O sea, es, digamos, una precuela a una historia de naves generacionales. Bueno, pero es importante, ¿eh? No es un elemento decorativo. No, porque todo el motor de la trama y toda la motivación de los personajes viene de que son naves generacionales. Exacto. Es meterse en la nave generacional lo que van buscando, porque como se supone que, bueno... Como que no los echen también. El origen del libro realmente es que se sabe que van a venir unos meteoritos, me parece, ¿no? Que van a golpear la Tierra y entonces, por los cálculos que se ha hecho, prácticamente se va a volver inhabitable. Y entonces, pues, cada gobierno y las corporaciones también intentan ver cómo conseguir salvar a la humanidad. La idea de las naves, principalmente, son las naves generacionales. Y la acción está situada en los Países Bajos. Entonces, también tiene ese toque de originalidad, digamos, o de diferenciación con el resto de los libros que hayamos podido leer sobre ese tema, pues porque está en otro sitio. Quiero decir, no es Estados Unidos, que parece que siempre caen ahí los meteoritos y se los lleva todo para adelante y demás, ¿no? Como en los de, pues sí, por ejemplo, en el de Calculating Stars, el de Mary Robinette Cowell. ¿Dónde va a caer el meteorito? ¿Por qué va a caer en mitad del océano? No, voy a caer en Estados Unidos, que es donde voy yo ahí directamente, para que se crean que son los rusos los que nos han atacado. Y sin embargo, en este, pues mira, en otro sitio y tiene esa originalidad y también tiene esa parte de realismo, digamos, que como es una tierra que realmente está ganada al mar, tiene el problema de que el mar va a volver a su ser. Y entonces, pues, ese tema también está bastante bien tratado. Bueno, a mí es que la novela me ha gustado bastante. Sí. Protagonista. Claro, la protagonista es algo a destacar también. Quizás lo más llamativo de la novela es eso, que la protagonista tiene un trastorno del espectro autista y entonces está bien reflejado por lo que yo he comentado con otras personas, con psicólogos y todo eso, porque me ha interesado el tema. Está bastante bien reflejado lo que es el trastorno con las reacciones y las situaciones en las que se encuentra la protagonista, que aún así, con esa dificultad añadida, digamos, pues es capaz de sobrellevar todos los problemas que se encuentra con entereza y al final va consiguiendo las cosas que se va proponiendo. O sea, que, la idea es interesante, ¿no? Porque a una persona con trastorno de tipo autista, lo que le cuesta son los cambios, pues el cambio definitivo, se acaba el mundo, ¿no? Entonces está bien tratado, sí, la verdad. ¿Miquel, has terminado? Sí, he terminado, luego ya iré aportando cositas, pero sí, porque del Quantum Magician ya hablaremos y ya hemos hablado, quiero decir que también es un libro que yo creo que vale la pena leer y es una de las publicaciones. Pues es que me cuesta valorar porque he leído poco, pocas otras cosas del 2018, pero creo que vale la pena. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en ese, que ya le hicimos la campaña publicitaria tanto al libro como al autor, pero vamos, que si hace falta volver a montar el chiringuito, se monta rápidamente. Hombre, cuando publique la próxima novela. Sí, ¿conoce usted la obra de Derek Kunskin? Tiene usted unos minutos. A mí ya sabéis que me gustó mucho, creo que fui la primera de los que estamos aquí que lo leyó y hice mi labor pastoral al respecto y con bastante éxito. Ya veremos cuando salga el siguiente libro. Armando, ¿tienes alguna aportación que hacer sobre libros u otro tipo de entretenimiento audiovisual? Sí. Bueno, yo este año he estado un poco desconectado de las novedades. Es decir, más que una lista de libros que quiero ver en el 2019, tengo mi lista de libros que quiero leer del 2018. Por ejemplo, yo le tengo mucha ilusión todavía el de On Holy Land, de Lavi Tider, que nuestra amiga Cristina Jurano lo ha recomendado hasta el cansancio. Yo creo que tiene razón. Leyendo la premisa, porque no lo he conseguido todavía, la premisa se me hace muy divertida. Es básicamente un mundo paralelo, solo que sí. Para Palestina, el Estado judío, está en África, no en el Medio Oriente, y el protagonista es un escritor de novelitas baratas de crimen, tiene que regresar a buscar a su sobrina. Es algo que me recuerda a Osama, sí. Una novela anterior de él. Si se mete en Amazon, lo están comparando más bien con The Jewish Policeman Union, de sí, claro. Chabón, que creo que es una sí. comparación más apta. Sí. Es un libro que yo le tengo muchas ganas, aunque sí me gustaría aclarar que los libros que yo les tengo muchas ganas luego resultan ser un fracaso. Por ejemplo, yo este año le tenía muchas ganas a una novela que se llama The Winged Histories, de Sofía Samatar, que es la secuela de Stranger in Alondra. Pero precisamente esa mujer que está bufando hizo una reseña que me dio a entender que no era tan bueno el libro como yo esperaba. Bueno, es para gustó? Mi gusto. ¿Te gustó Strange in Alondra? A mí me gustó mucho. Sí. No, no, entonces yo por eso mismo yo pensaba que este pues se iba a sostener, ¿no? Pero me dices que la prosa está medio... A mí, a Strange in Alondra ya en su momento no me convenció mucho y este me ha parecido peor. Pero también es verdad que es que yo tengo una relación muy difícil con Sofía Samatar. Es que yo intento que me guste de verdad, pero no es para mí. A ver, tampoco quiero quitarte toda la ilusión por ese libro. Yo entiendo que hay libros que son para unos lectores y hay libros que no son para ciertos lectores. Y creo que estos en particular, pues no son para mí. No sé, yo creo que te gustaría, a lo mejor porque en cierto sentido te puedes recordar a esos que comentaste de Úrsula Le Guin, que están situados en un país... Ah, sí, sí, sí, sí. Supuestamente, un supuesto país europeo, que en realidad no existe, ¿no? Pero que tiene su historia, su folclore y demás. Entonces, hay cierto paralelismo a lo mejor con... ¿Es Malafrena? Sí. Creo que sí, son sí, esos exacto. Los Malafrena, que dijo Armando, sí. Es el de Malafrena. Tiene cierto paralelismo. No, pues eso que dices, bueno, es como Stranger in Alondra, o sea, y de nuevo, a mí sí me gustó ese primer libro. O sea, te soy muy honesto, a pesar de tu reseña, sí pienso conseguir este libro. Me parece perfecto. Sí me mataste un poco de la ilusión cuando leí tu reseña, pues, porque es de las pocas que he leído al respecto, por cierto. Nadie es que yo no había oído hablar del libro, ¿eh? Yo ni sabía que había salido. Siento mucho. Ah, no lees a Leticia, entonces. Me lo debí saltar, ¿eh? Porque siempre la leo. Siento mucho ir destrozando ilusiones y corazones a mi paso. Ya os digo que no recuerdo exactamente lo que puse en la reseña, pero me gustaría... Pero no fue bueno, créeme. No. Bueno, no. Eso está claro. Y además recuerdo que el libro no me gustó, pero sí que me gustaría recalcar que a lo mejor es que yo no soy el público objetivo de esa novela. Puede ser que Armando lo lea y él tiene un gusto diferente al mío, coincidimos en algunas cosas y en otras no, y puede ser que le encante, no lo sé. Pero a mí me resultó difícil incluso terminarlo, o sea que para mí no era. No sé, cada uno tenemos nuestro gusto, eso depende. Y... Ahora, existe otro libro que se llama K, de John Crowley, que yo soy gran fan, exacto, a eso iba. Yo soy gran fan incondicional de John Crowley de toda la vida, pero no, me también, parece que alguno de ustedes tampoco... Quedó muy convencido con esta novela. Bueno, yo también soy fan de John Crowley, pero a mí la verdad no me convenció nada con esta novela. Que no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Yo creo que para fans de John Crowley está bien. Pero tú eres fan de John Crowley. Sí, pero no tanto. Porque leyendo la premisa como que no se oye tan denso como los de Edge, por ejemplo. Como que se oye más accesible, más como punto de entrada. Entonces yo pensaba que iba a ser un libro... Bastante sí. sencillito, aparte de bueno, pero no, por tu reacción veo que es sencillito, ¿eh? No da ningún problema, se entiende todo perfectamente. Lo que pasa es que, claro, es un cuervo que es inmortal o semi-inmortal, digamos así, porque si muere puede renacer. Va contando viñetas, los episodios de la historia de la humanidad. Pero claro... Las viñetas no son muy, muy interesantes. Como van descubriendo pues, América desde los vikingos, desde la prehistoria, o vienen los romanos, cosas así que dices, vale, sí, ya, pero ya lo sabemos cómo ha ido todo esto. Y la historia en sí no es muy atrayente, aparte de esto. Luego hay un par de historias cortas dentro sobre paisajes oníricos en el inframundo, que están muy bien, eso es verdad. Pero en general creo que no amalgama todo lo suficiente para que sea un libro más interesante. Este es un libro que yo todavía le tengo ganas de comprarlo, pero como todavía está creo que en pasta dura únicamente, estoy esperando que baje el precio y después de leerte a ti, pues no quedé muy convencido. Os estáis dando cuenta del poco poder de convicción que tenemos ante Armando, que da igual, el libro no vale para nada. Bueno, pero da igual, yo me lo voy a comprar igual cuando esté más baratico. No, pero claro, respeto mucho la opinión de ustedes, pero obviamente prefiero juzgar por mí mismo. Por supuesto. Obviamente. Respeto más la mía. A muerte. Bueno, pero soy honesto, sí, respeto más la mía, pero. Tiene que ser. Sí, sí, pero eso nos pasa a vosotros. A mí el tema de las opiniones externas es más fácil que me hagan comprar un libro que no me interesaba que al revés. Ya lo vimos. Claro, correcto. Si una cosa me interesa, me va a seguir interesando a priori, igual después. Y luego diré, tenéis razón, era una mierda. Ya. Yo soy un chico fácil. Pero eso es normal, ¿no? Todas las opiniones son subjetivas. Lo que pasa es que te tienes como referente personas con las que más o menos coincides. Y si a ellas no les ha gustado, dices, a mí, pues a lo mejor tampoco me va a gustar. Pero bueno, todo es muy personal esto. Sí, claro. Y bueno, hecho, el último libro que tenía en mi lista es este, afortunadamente ninguno de ustedes lo ha leído y no me he echado a perder todavía la esperanza. A ver. Sí. Es el de The Body Library, de Jeff Noon. Ese no lo hemos leído. No. De hecho, es la secuela de un libro que tampoco nadie de ustedes leyó, aparentemente, que es A Man of Shadows. Sí. Sí, que lo ha leído. Ah, bueno, perfecto. Pues yo recuerdo que cuando salió ese libro, yo hice la reseña en mi blog y creo que fui la única persona en la blogósfera que habló del libro. Lo recomendaste, sí. Yo lo leí también. Sí, a mí sí me gustó mucho. Muy bien ese libro, me gustó mucho también a mí. Entonces yo por eso, esta es la secuela, es básicamente el mismo detective, el mismo personaje, el protagonista, pero ahora está en otra ciudad, solo que ahora en vez de dividida por el día y la noche es algo un poco más denso, más complejo. Es una ciudad que está dividida por la imaginación, ciertas calles. No sé, es el típico resumen raro de novela Jeff Noon. Yo sé, afortunadamente nadie lo ha leído, entonces nadie me ha echado a perder la esperanza que tengo de que sea un buen libro. Yo es que el primero no lo leí porque le encargué la reseña a Félix García para el blog y él es muy fan de Jeff Noon y lo puso bastante mal, pero luego leí la de Armando y me quedé un poco ahí en la duda. Lo que pasa y mi poder de convencimiento también es cero porque no lo has leído. No, porque lo tenía descartado y ahora no lo tengo descartado del todo. Va. Y bueno, ya nada más para especular sobre libros que no he leído, tengo un libro de que sí leí este año y me gustaría recomendarlo, aunque bueno, no es de este año, es el libro que leí, vaya. No sé si ustedes conocen a Wu Ming. No. No. Que no es un escritor, ese es el seudónimo de un colectivo de escritores, que a pesar de Wu Ming no son chinos, sino que son italianos, cosa extraña. Wu Ming, de hecho, significa anónimo en mandarín, pero bueno, aparentemente si pronuncias la primera sílaba de cierta manera, también significa cinco nombres, entonces es como que un seudónimo bastante ingenioso. Han publicado varias novelas en los últimos 10, 15 años. Se especializan más que nada en novelas, no históricas, pero novelas. Bueno, la gente los compara con Umberto Eco, por ejemplo, con El Hombre de la Rosa. Ah, sí, ya sé quiénes son. Sí, es verdad. Yo más bien los comparo con Pynchon, porque excepto la primera novela, todas ocurren en el siglo XX. Es básicamente una historia secreta del siglo XX, acumulando todas las teorías de la conspiración, las coherentes y las fumadas que se encuentran en periódicos amarillistas. Por ejemplo, el 54, que creo que es su novela más famosa, es sobre el MI6 que manda al actor Cary Grant a entrevistar al mariscal Tito en una especie de conspiración, mientras que Lucky Luciano está organizando una especie de mercado de heroína desde Sicilia y al mismo tiempo José Stanley lo está vigilando. Es como que el típico resumen absurdo, pero uno lo lee. Es un libro denso, eso sí, hay que aclarar, es un como 600 páginas. No, sí, con la comparación con Pynchon ya. Sí, sí. Ahora, menciono esto porque rapidísimamente, sus libros, como son de editoriales no muy grandes, son difíciles de conseguir a precios razonables, son bastante caros los que se pueden conseguir, pero si se meten en la página de Wu Ming, ellos son el típico grupo revolucionario que les gusta, creen en el Creative Commons, entonces uno es capaz de bajar sus libros, sus manuscritos gratis. Los ofrecen en inglés, en español, bueno, en italiano si a alguien le interesa. Entonces ahí pueden leer varias de sus novelas. Hay unas no tan densas como la que les acabo de decir, pero también muy interesantes. Hay una donde Caribbean Glam, me parece que se llama, donde David Bowie, en vez de tener un periodo berlinés, tiene un periodo caribeño. Sí. Está The New Thing, que es una especie de asesino serial involucrado con John Coltrane, el jazzista. Entonces, ya desde las premisas como que suenan fabulosas, ¿no? Entonces, una amiga se lo quise promocionar y me dijo, suena como fanfiction de ñoños, o sea, de nerds. Que me parece una descripción perfecta. Esa es la clase de cosas que me gusta leer a mí, a pesar de que ya tengo más de 40 años, es lo que yo disfruto leyendo. Entonces, si alguno de ustedes puede meterse a la página y yo les recomiendo, hay varios libros disponibles, alguno estoy seguro que les va a gustar. Bueno, he leído varios, pero el de, por ejemplo, John Coltrane lo recomiendo mucho, se llama New Thing. New Thing. Me parece que el de 54 también lo deben de tener, aunque de nuevo ese sí es un tabique medio denso. De hecho, ya me metí a la página, sí lo tienen en inglés y en español, perfecto. Bueno, en italiano, si lo quieren. Sí. Y en holandés. Bien. Yo estos libros, este colectivo de autores me los recomendó un amigo italiano que tengo aquí en Dinamarca, que también vino a exiliado como yo, y me lo recomendó con mucho énfasis de si te gusta Umberto Eco, te gusta Pinchón, te va a gustar, o sea, los mismos referentes sí. Que has dado tú, Armando. Sí, sí, sí. Tienes que leer Booming, además son muy cañeros, meten muchísima caña a todos, son súper críticos, y yo, vale, pues... Sí, sí, sí, o sea, no sé si lo di a entender, pero no se toman a sí mismo muy en serio, entonces es como muy divertido. Hay mucha mala leche en todo lo que describe, entonces es entretenido, vaya. Ah, estos son los de Q. Sí, exacto. Sí, pero ese sí que firma como nombre de autor, ¿no? Es que en esa época todavía no eran Wuming, eran Luther Blissett, pero Luther Blissett no es un autor, también es un, entre comillas, es un seudónimo. No lo sabía. Esa es la novela que precisamente por eso los comparan a veces con Eco, porque esa es en el siglo XVI o XVII, no me acuerdo. Sí, sí, algo así es. El XVI, creo. Guerra religiosa, entonces es, recuerda más en efecto al nombre de la rosa que al péndulo de Foucault, por ejemplo, pero es el mismo escritor, bueno, los mismos escritores, vaya, sí, es sí, un sí. Colectivo. Mm-hmm. El de New Thing, que es el de John Coltrane, ese sí es uno solo, es Booming 1, porque se diferencia por números entre sí, y el de Booming 1, ese sí solo, ese es la única novela solista, los demás son novelas colectivas, vaya. Y entiendo no que... exactamente ciencia ficción, pero creo que sí entran dentro de literatura fantástica, en cierta manera. Y entiendo que originalmente escriben en italiano. Uh-huh. Así es. Vale. Sí, lo que reciben son traducciones, obviamente, sí. Claro. No, pues son interesantes, la verdad. Sí. Sí, los puedes bajar en PDF, en texto, etcétera. Hay varios formatitos en su página. Creo que en HTML también algunos. O sea, la página de internet, vaya. Sí, la página da un poquito de grima. Sí, es como Geocities. Sí. Pondré el enlace en el post cuando se publique el podcast. Ahora, es buen punto. No sé si en España, bueno, en Europa en general, sean más fáciles o más baratos conseguir estos libros en papel, vaya. Aquí en México es muy complicado. De plano ya le dije a Pedro que la próxima vez que venga a México me traiga uno, yo se lo pago acá cuando venga, porque aquí sí de plano es muy caro y el envío pues, no ayuda, la verdad. Esto es muy friki. No sé cómo nadie ha escrito un artículo de estos en Shutdown sobre esta peña. Seguro que no. Confieso que yo los acabo de descubrir hace apenas un año. Yo estoy fascinado con ellos, pero es un descubrimiento reciente también para mí. Sí. Alex, ¿quieres seguir con tu libro? Porque creo que ya hemos terminado la ronda más o menos. El vale. Siguiente que quería recomendar es uno que de hecho lleva unos mesecillos en boca de bastante gente, que es La danza del Gogut de Ferran Varela. Es una novela corta, no llega a 100 páginas, que ha publicado la editorial Transbordador, y me la terminé hace 2 noches y la verdad es que estoy súper, súper sorprendido. Lo primero de todo es que está bien escrita, es algo que parece una tontería, pero cuesta encontrarlo dentro de la producción hispanohablante o hispana de género fantástico, es una realidad. Está muy bien escrita, controla muy bien el lenguaje, me recuerda, por ejemplo, aquellas novelas cortas que salieron en Sportula de Daniel Navarro, que eran 4 novelitas cortas de ciencia ficción. Sí. Que sorprendían por eso, porque estaba muy bien escrito y decías, hostia, por fin algo así que te impacta. Es verdad, yo lo siento mucho, pero... No, las cosas como son. Yo apoyo muchísimo, y lo sabéis, desde mi blog y las redes, apoyo muchísimo el género patrio, pero nos queda mucho camino. En cualquier caso, que no me quiero meter en más... ¡Ostras! Esto va a ser el teaser, ¿no? Los verdugos quieren manifestar que no respaldan las opiniones de sus colaboradores. Las opiniones de cada uno son propias e intransferibles. Me han dicho en casa, ¿seguro que te quieres tomar esa cerveza durante el programa? Y yo, sí, trae para acá. ha sido una mala idea. En cualquier caso, es una novela de fantasía oscura, que está ambientada en un mundo tardo medieval o postmedieval, así más prerrenacentista. Hay una especie de seres que se llaman Gohuts, que son como unos seres alados de los cuales no se sabe mucho y tampoco quiero contar porque es importante para la novela y es corta y tampoco ocurre mucho. Y tenemos una protagonista que es una profesora o una tutora, mejor dicho, a la cual contratan para traer de la locura o de una especie de aislamiento mental a un personaje por X motivos. Entonces ella está en una torre, lo típico, hablando con el señor y tal, hasta que descubre algo relacionado con los Gohuts. Y a partir de aquí la novela ya da un salto. Esto es más o menos la mitad de la novela. Vamos, se vuelve todo muy loco. Estoy muy sorprendido por la originalidad del texto. No es una novela llena de batallas, ni es un libro lleno de peleas. No hay diálogos estúpidos. Al contrario, como he dicho antes, está muy bien contenida. La información está cuando es necesaria. No sobra, no hay nada del texto que sobre, no es redundante. Entonces, a mí me ha gustado mucho, uno, por la crudeza, dos, por lo bien escrito que está, por lo original de la trama y porque es un autor desconocido. De hecho, que yo hubiera leído, solo había un relato en Dark Fantasies, de la antología esta de Mariano Villarreal, y yo no conozco nada más de este autor. Me ha sorprendido por el nivel del texto. No sé si Ferran continuará publicando cosas de este nivel, pero la verdad es que lo recomiendo muchísimo por lo... Vaya, el hype estaba alto, las expectativas estaban altas, y la verdad es que las ha cumplido totalmente. Y desde aquí también cabe destacar que Transbordador está sacando libros muy buenos. Pero muy buenos, y lo cual es... No sé, me da la sensación de que está, en cierto modo, pasando ligeramente desapercibido las publicaciones de Transbordador. Por ejemplo, el año pasado publicaron Me tragó el igualma de Víctor Guisado, que es un novelón. Es un novelón, sí. Y no ha salido nominada Ignotus ni... Ya. Me da la sensación que Transbordador es, no sé, como que el fandom está en otras cosas ahora. No quiero meterme más. Por eso quiero aprovechar para recomendar. No. Oye, bebe un poco más de cerveza. No. Y escríbete sobre el asunto. No, ahí ya no me voy a meter. Tampoco creo que escuchen este podcast. En cualquier caso, les recomiendo muchísimo La danza del Gohut de Ferran Varela. Y lo que pasa es que yo creo que... No sé si queréis comentarla o la conocéis o algo. Yo no la conocía y le voy a echar un vistazo sin duda. Yo lo poco que he leído del Transbordador, que solo son un par de novelas, la verdad es que me ha gustado mucho. Y diría que la infantil que compré en el Celsius para mi hija, de Abel... La muchacha. Sí, también era de ellos y estaba bien también. Sí. Lo que pasa es que yo creo que al menos a nivel de redes de lo que yo voy viendo... se mueven menos quizás que otras editoriales equivalentes, digamos, ¿no? Y a lo mejor por eso lo que dices tú del fandom. Bueno, del se mueven fandom, bastante. Pero... Yo últimamente sí que les he ido viendo y sobre todo hacen promoción de publicaciones, de presentaciones y tal. No dan la turra, es decir, no están ahí hablando por hablar, sino que es más promoción pura y dura. Pero bueno, que están ahí, que están presentes. Este año también han publicado el libro de relatos de Víctor Guisado, que también está muy bien. Es así, un librito muy chiquitito. Y la distopía de... ¿De Caich? De Caich. Por ejemplo, sí. Mañana reclamaremos el Ganges. ¿No la habéis correcto. Leído? Sí. Sí, yo la leí, la reseñé y me parece fenomenal. Es decir, que pues esa es de este año también, ¿no? Sí. Este año. Ah, mira, pues me lo he olvidado antes. Porque antes del verano, ¿no? En abril o sí. Sí. Déjame mirar, porque he mirado un Goodreads antes y no me ha saltado esta. Y a lo mejor. Por eso digo lo que comentaba antes: que Transbordador está sacando una calidad muy alta, novelas muy transgresoras, muy buenas, con autores, la mitad que son noveles. Y vamos, que yo creo que merece no sé si un aplauso, pero al menos que se destaque la labor que están haciendo. Es de noviembre del año pasado, la de Caich. Ah, vale, por eso no me saltaba. Pero está muy bien ese libro. Yo he leído este y aquel de Steampunk. ¿Flores de Acero se llamaba o...? ¿De David Luna puede ser, Miquel, o me lo invento? No te lo inventas, pero te equivocas. dadme un rato, dadme un punto de apoyo y mover el mundo. Dadme un Google al rato. Oye, tengo más cosas para recomendar si queréis que siga mientras Miquel hace sus cosas. Sí, hago mis cosas. Por favor. Yo tengo, también, no os creáis. A ver, ¿quién es el invitado aquí, Elías? Yo. Mira, ¿quién estuvo en el programa pasado? Y, ah, no, me ¿y estaba equivocando. Me estaba equivocando. Era Hermenaute y era Pétalos de Acero de José Antonio Bonilla Ontoria, que estaba bien, ah, pero vale. No era nada, nada. Recomiendo un ensayo que seguramente conoceréis y le paso la palabra a Elías. Es un ensayo también científico que se llama Todos estos mundos son vuestros, de John Willis. Es un ensayo sobre la búsqueda científica de vida extraterrestre a nivel espacial, centrada principalmente en la Luna o las lunas de diferentes planetas del sistema solar. Me ha gustado muchísimo porque no me esperaba para nada cómo iba a ir, cómo desarrolla el ensayo. Parece un ensayo muy escrito desde una perspectiva muy personal, en un sentido de no es para nada convencional, no es, mira, te pongo los datos aquí por orden cronológico, por orden de, no sé, de desarrollo, sino que él hace una disertación personal sobre ciertos datos que se han ido recabando. Y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo porque es eso, muy original. A nivel de el que he mencionado antes, este yo creo que va un poco más allá. Se atreve con ciertas suposiciones, ciertas disertaciones sobre el tema tratado, que es esto, la búsqueda científica de vida extraterrestre. No es para nada magufo, lo cual es un añadido muy grande, porque es difícil encontrar cosas de este estilo que no sean magufas o pseudocientíficas. Y tiene un fuerte componente biológico. Si os interesa la biología también, yo creo que es interesante. No sé si lo conocíais, este libro. No. Pues este yo me lo apunto, ¿eh? Muy buena pinta. Este está traducido por Alpha Decay. Bueno, en inglés, de hecho, no voy a... Si quieres lo miro un momento a ver cómo se llama el libro. No lo estoy encontrando yo. O sea, W-I-L-L-I-S. Sí. No, en español lo he localizado, pero en inglés no. En inglés es All These Worlds Are Yours, The Scientific Search for Alien Life. Pues me lo voy a buscar. Sí, además la portada también es muy chula. Salió, creo que el año pasado. Sí, 2018, tanto en inglés como en español. Os lo pasaré para que le echéis un ojo. En Alpha Decay han hecho una traducción bastante decente. Yo lo he leído traducido y la edición es muy chula. A mí personalmente me gusta Alpha Decay como edita. Uh-huh. Elías. A mí el libro que más me ha gustado de ficción ha sido Vengeful de Victoria Schwab, que es la continuación de Vicious, que creo que ya lo habíamos comentado en algún otro episodio, y me parece todavía mejor que la primera parte, ¿no? Si lo habéis leído, pues sabéis que se trata de una historia de superhéroes, pero en la que no se habla explícitamente de superhéroes, ¿no? Sino que son personas que, bueno, por ciertos motivos que se van descubriendo en el primer libro, pues tienen unos ciertos poderes. Y es una historia súper oscura de cómo esos poderes los van transformando, cómo van sacando a veces lo mejor, a veces lo peor de ellos, y sobre todo es el enfrentamiento en la primera parte, en Vicious, entre dos personajes principales, ¿no? Y lo bueno o lo que mejora para mi gusto en la segunda novela es que hay muchos otros personajes principales entre los que se reparte la trama, tan interesantes como del primer libro o incluso más, ¿no? Y se mezcla también una trama un poco de mafia y de cómo se va corrompiendo pues la ciudad con distintas maquinaciones y distintas conspiraciones que me parece espectacular, ¿no? Me ha gustado muchísimo. A mí me cuesta últimamente entrar en novelas que son un pelín largas, esta no es demasiado larga, y larga. Es que me fascinó de principio a fin. No sé si la habéis leído, creo que Leti... Esta es la de los villanos, ¿no? Supuestamente. Sí. Sí, es que está escrito de una forma súper adictiva. La verdad es que no puedes dejar de leer o de escuchar de lo que estés haciendo porque tienes mucho interés en todas las tramas de lo que está sucediendo. Porque llega un momento en que se entremezclan, pero al principio a lo mejor pues va por un lado. Primer capítulo, cómo se genera el poder de la mala principal. Todo esto muy entrecomillado porque... Ambiguo todo lo de los que son buenos y los que son malos. Sí, aquí es todo una escala de grises muy bien trabajada. Y la verdad es que la autora es que lo ha hecho muy bien porque ha sido capaz de equilibrar, como decía, todas las tramas y de dotar de interés a los personajes, tanto por sí solos como sus interactuaciones con los demás. Y lo que decía Elías de la trama mafiosa, también hay otra parte de conspiración del gobierno. Ah, sí, sí, esa es muy buena también. Lo tiene todo, digamos. Y lo que se revela del pasado de los personajes de la primera novela. Porque hay una serie de capítulos en las que se profundiza en la infancia y la juventud de uno de los personajes que son espectaculares. O sea, ves al personaje con otros ojos completamente. Porque hay cosas que no se habían revelado en el primer libro, que sí que se dejan entrever un poco, pero no se habían revelado a ese nivel de detalle y es buenísimo. Está muy bien, muy bien. He oído que van a llevar, no sé si al cine o a la televisión, algunas novelas de... Pero no esta. Una novela de la sí, altura. City of Ghosts. Y digo, bueno, pues podían coger esto, porque sí. Esto tienen ahí materias como para hacer una cosa muy interesante. Bueno, no sé, lo mismo está en conversaciones, que desde que se empieza a hablar de un libro como para adaptarlo a otro medio, hasta que realmente se ve el final de la obra adaptada, sí. Hay unos procesos súper complejos por temas de derechos, preproducción, piloto, no sé qué, no sé cuánto, que realmente una cosa es empezar a hablar de eso, de la adaptación, y otra llegar a verla. Pero este libro en particular... Es que también son bastante visuales, o por lo menos las descripciones que hace y los poderes que consiguen los afectados por estas circunstancias especiales, yo los veo muy, muy cinematográficos. Sí, sí. A mí me recuerda a veces a aquella serie que tuvo tantísimo éxito en su primera temporada, Heroes. Sí. Es sí. Un poco eso, ¿no? Superhéroes en el mundo real, ¿no? Superhéroes sí. Que en vez de llevar trajes de spandex, llevan ropa normal y en un mundo contemporáneo que a la vez son muchas veces ambiguos, ¿no? O me acuerdo eso, que en Heroes pues había un personaje que era político, ¿no? Que era alcalde o algo así, y luego había un artista, había... Entonces son personajes que no son los típicos superhéroes, que parece que solo viven de ser superhéroes, sino que su vida real se va entremezclando, ¿no? Y en este caso su pasado y sus, lo que decía Leti, sus interrelaciones son súper interesantes. Uh-huh. Siempre y cuando no se parezca a la temporada 2, todo bien. Sí, por eso digo que en la primera temporada tuvo mucho éxito. Ya. Sí, porque es el hundimiento más incomprensible de la historia de las series, sí, yo creo, sí, porque sí, mira sí, que sí. Estaba bien la primera temporada. Sí. Y oye, a no ser que ¿quieres hablar más de este libro, Elías? O... No, que lo leáis. Vale, sí. Bueno, que leáis el primero antes, lógicamente. Yo lo tengo pendiente y soy consciente. Pero... Lo comencé el audiolibro y lo tuve que parar porque pasan tantas cosas todo el rato que requiere bastante atención. Si sois de audiolibros, leedlo no cuando estéis, no sé, haciendo cosas. Es para estar enganchado y con la cabeza metida en el libro. Es que hay muchas tramas en paralelo, sí. A mí me pasó lo mismo, Alex, y pensé que lo leería en papel o en ebook, que este sí, prefería, bueno. Prefería no escucharlo en audiolibro, pero me estaba gustando. Y dos, por curiosidad, ¿os habéis leído? Sí, creo que sí que lo habéis leído. Yo para mí el desengaño de este año, y es porque no entré en el libro, es el, ¿cómo se llamaba? El Jade City de Honda Lee. Ah, pues a mí ese me gustó mucho. ¿Ya? Pues ¿sé que le gustó todo? Vale, de acuerdo. Y, aunque no sé si ha salido ya en... Iba a salir en Sólita, ¿no? No sé si ha salido en español o no. No, todavía no. Sí, pero está anunciado. Está anunciado, creo. Me consta que estoy en minoría, ¿eh? Todo el mundo le estaba gustando. A mí tampoco me gustó mucho. Vale. O sea, es entretenido y está bien, pero... No tiene nada más para mi gusto. Se queda un poco... Pensaba que era muy largo para lo que me estaba ofreciendo y lo dejé, nada, creo que casi a la mitad. Y el que no he leído todavía, pero me llama mucho la atención y todo lo que llego a hablar de él es bueno, es el Rosewater de Tate Thompson. No sé si lo has leído o alguno de vosotros. Vale. Los macarrones el año que viene, ¿verdad? Raúl García Campos. Eso han dicho, sí. Yo lo tengo, pero no lo he leído. Y lo tengo desde hace tiempo, porque aunque este año lo han publicado en Estados Unidos, creo que con anterioridad Apex lo publicó en otra edición. No sé si... Sí. En el 2016, por lo menos. Yo recuerdo este que lo compré en audiolibro y empecé a escucharlo y la grabación era infame. O sea, era una cosa horrible. No se podía escuchar. Era como... como si estuviera, no sé, reducida la calidad muchísimo después de grabarlo. Y tuve que devolverlo en Audible, además, que, bueno, normalmente los audiolibros allí son buenísimos. Y luego lo conseguí en ebook, pero no lo he leído. Sí, yo lo compré en ebook, además estaba muy barato, pero tampoco lo he leído todavía. Creo que va a salir la segunda parte. Yo también lo pillé cuando comentó Carlex, creo, en Twitter, que le había gustado bastante. Vale, era por curiosidad. El año que viene sale la segunda parte, sí. Este es quizás es de los que más me llaman, de los que han salido este año, de los que más salen también. Bastantes listas de lo mejor del año. Sí, sí, sí, sí. En The Guardian le hicieron una reseña muy, muy positiva, no sé. Bueno, este caerá, este es de los que leeré prontito, seguramente aún dentro del 2018. Y no habéis dicho, creo que hemos hablado un poco de fantasía, pero por ejemplo el de Redemption. Ah, Redemption. Sí, correcto, de Tchaikovsky. Sí, de Tchaikovsky. Mira, ese lo tengo yo también en la lista. Está muy buenísimo. Chulísimo. Si queréis, hablo yo un poquito de él y lo comentamos. Venga. Que la historia está situada después de que haya terminado el conflicto con el malo malísimo que iba a destruir el mundo con sus huestes de monstruos. Entonces, claro, ¿qué pasa con los héroes que han estado luchando con estos monstruos y todo eso? ¿Qué hacen ahora? ¿Se vuelven a su casa a hacer ganchillo después de haber estado cortando pescuezos ahí sin ton ni son? Le resulta un poco complicado. Además, que desaparezca, digamos, el genio del mal no significa que todos los que tenía alrededor, como, no sé, los guardatenientes o simplemente los esclavos que tenía a su cargo y que utilizaba para sus experimentos malvados, no desaparecen de repente. Entonces es una situación que deja un poco descolocada tanto a los victoriosos de la guerra como a los que han perdido. Y eso es lo que explora Tchaikovsky en este libro. Como, no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista, pero bueno, como la guerrera buena que acaba con el malo malísimo, emprende una cruzada porque cree que es lo que tiene que hacer en ese momento, porque no se imagina quedándose, volviendo a su hogar. Y sin embargo, la cruzada que emprende tampoco parece que tenga un sentido así tan trascendental. ¿No, ¿no os parece? Sí, sí. Yo, si me permitís, se cruje los dedos. Bueno, acabo de terminar de traducir Spider-Light de Adrian Tchaikovsky. Entonces, yo las conexiones entre Redemption Blade y Spider-Light creo que son más que obvias. De hecho, parece que Spider-Light sea una precuela de Redemption Blade. No lo es, ya lo digo. Pero el tipo de Spider-Light es todo lo contrario. Son los héroes que van a matar al Señor Oscuro. Y de hecho es una parodia brutal del Señor de los Anillos. Redemption Blade yo creo que hace un poquito de trampa, aunque se la permitimos. Sí que es después, ¿no? Después de que ya haya muerto el Señor Oscuro o lo hayan matado, pero hay otro malo, ¿no? Y es un poco la misión para derrotar este otro mal, que no voy a decir mucho más. Pero una cosa que me fascina de Tchaikovsky, no sé si estaréis de acuerdo, es que repite la fórmula siempre y siempre hace algo nuevo e interesante. Sí. Es brutal porque a la que vas leyendo novelas de Tchaikovsky siempre plantea una historia más o menos parecida. Grupo de héroes, misión y tal. Pero tiene un sentido del humor brutal. Sí. Y cómo desarrolla la trama, la estructura de la novela y tal. Engancha tanto que y escribe tan bien este señor que te da igual que la historia sea parecida. Entonces, a mí Redemption Blade me ha gustado muchísimo. De hecho, me lo leí antes de empezar la traducción de Spider-Light y lo recomiendo una barbaridad, pero solo esta, ¿no? La secuela está de hecho entre mis peores del año y no la recomiendo nada. Pero la secuela no es de Tchaikovsky. No es de él, es de Justina Robson, exacto. Sí. De hecho esto es muy interesante porque es un mundo abierto en el cual van a escribir varios autores. No se sabe quién va a ser el tercero, creo, para la tercera novela. Pero bueno, la segunda la ha escrito Justina Robson y está ambientada en el mismo mundo, con los mismos bichos, pero diferentes protagonistas. Aunque aparecen los protagonistas de Redemption's Blade, aparecen por ahí, no son el foco central de la historia. La secuela a mí me ha parecido extremadamente floja, sobre todo en comparación, y la comparación es inevitable. Pero bueno, Redemption's Blade para mí es de lo mejorcito del año con diferencia. Estoy con Leti totalmente, sí. Es muy buen libro, sí. ¿Y qué os parece que Tchaikovsky haya decidido dejar su trabajo, su daytime job, y se vaya a dedicar full time a ser novelista? Porque yo creía que ya trabajaba de novelista. Es que era difícil pensar que no. Me parecía, o sea, ahora me parece aún más alucinante la velocidad de publicación y escritura de este autor. O sea, es que escribe y publica más que Sanderson. Que habrán... No, no, ahora va a haber ahí una competencia pero dura, ¿eh? Porque, a Brandon claro... Sanderson le están temblando las canillas. No, no, pero que es alucinante. De hecho, fijaos, este año que viene va a publicar, que yo tenga noticia, 3 novelas sí. Y todavía y acaba de dejar el trabajo ahora. O sea, esas 3 novelas... Ya las tenía escritas. En los huequecillos, me parece que el hombre es abogado. O sea, que en los huequecillos ahí entre que salía y entraba... ¡Protesto, sí, su señoría! Tic, tic, tic, tic. No sé qué. En bloc de notas. Es que es increíble, de verdad, qué capacidad. Además, bueno, todos los libros están bien escritos. Que, sí, que sí, no sí. Es aquello que ves que Sanderson tiene obras menores, que se nota que las quito para descansar de otro libro. No, no, son todos libros más o menos buenos o bien escritos, o con una prosa trabajada. Uh-huh. O sea, que a este hombre, vamos, miedo me da. La cuenta, la tarjeta de crédito está escondida para no echarle mano. Ya va siendo hora de que vuelva al Celsius. Pues estaría bien, la verdad. La verdad es que a ver si... Ah, porque suele pasar eso, ¿no? Que al Celsius traen autores que no están publicados en español y luego los vuelven a traer cuando publican, ¿no? Entonces ahora ha salido por fin Herederos del Tiempo, Children of Time, y va a salir Spider-Light. No sé si se nos puede decir el... El título. El título en español, que era uno de los temas candentes en el Celsius. Lamparaña. No, no te puedo decir nada. Ya que lo digas. Lamparaña mola. A la luz. Lleva la editorial de propuesto que se llame Arañas Totochas, pero bueno, ya verás. Arañas para aburrir. Bueno, la verdad es que aparecen pocas arañas. Bueno, hombre, con la que sale ya es más que suficiente. Sí, sí. Y corremos un tupido velo al respecto. Estamos sí. Aquí para decir cosas. Con respecto a Redemption's Blade, ¿no os parece que es un poquito tipo Joe Abercrombie en algunos momentos? No le veo yo el toque. ¿En qué momento? Yo no lo veo. No, por Green Dark, sino por esa irreverencia clásicos de la fantasía. Sí, pero a la idea del héroe virtuoso y demás. Pero eso ya lo tiene Tchaikovsky en los demás, ¿no? Sí, siempre se ríe del grupo de héroes, que siempre son, de hecho, son unos palurdos en general, o siempre hay un par de palurdos en el grupo. Yo lo veo más un homenaje, Redemption's Blade en concreto, a las novelas pulp. 80s o 70s. Pero claro, le da el toque Tchaikovsky. En vez de poner al Conan adelante del grupo, tiene a una paladín que va cubierta de armadura, que lleva una espada que lo puede cortar todo, que parece un sable láser. Sí. Que hay que tener mucho cuidado con manejarlo, ¿eh? Porque... Sí, que lo tiene que enfundar en una piel de dragón especial o no sé qué. Sí, sí, sí. Que claro, te da la sensación de que es un arma súper poderosa, pero hace el rollo Sanderson, ¿no? Tiene más cosas negativas que positivas. Ya simplemente el transportarlo es un problema. No sé, cómo despliega el escenario, cómo los personajes se mueven por el escenario que está, como ha dicho Leti, repleto de esos grupúsculos de guerreros que todavía se enfrentan porque unos no se creen en la caída del Señor Oscuro, otros siguen luchando por sus intereses propios, otros han hecho comercio pues como en medio de esclavos, otros no sé qué. Es decir, ahí la vida sigue, ¿no? Y los malos no desaparecen. Matas al Señor Oscuro y ¡plup! Claro, es que muchas veces la típica novela o trilogía de fantasía épica, pues termina, ¿no? Derrotan al malo super malo y parece que ya está todo arreglado, pero, pero la vida no es así. A mí me parece una novela súper chula, muy interesante, y la verdad es que me hubiese gustado que el propio Tchaikovsky siguiera, viendo el resultado de la segunda, pero bueno. ¿Y entonces va a haber una tercera? Ale, ¿eso lo han anunciado? Espero que no. Entiendo el Bueno, depende de quién la coja. Pero la de Tchaikovsky es completamente autoconclusiva. ¿No? Yo la segunda no la he leído porque la habéis puesto tan mal que, vamos, ni con un palo. Pero vamos, que ni falta hace, por lo que yo... Correcto, o sea, yo no recomiendo leer la segunda porque la primera acaba. Es decir, totalmente, tiene un arco cerradísimo, no necesitas más. Alex, ¿tienes alguna más? Sí. Pues tengo una última. Antes de que hablábamos de fantasía, vamos a hablar algo de... No sé, yo creo que es fantasía, pero también podría ser realismo mágico, que es Her Body and Other Parties, de Carmen María Machado, que creo que se ha traducido como Su cuerpo y otras fiestas, no estoy seguro. Sí. Tiene buena pinta. Sí, algo así, sí. Es un libro de relatos de fantasía, de terror y de realismo mágico, quizá, como he dicho antes. Claro. De hecho, yo lo empecé a leer porque me lo compararon a Kelly Link. Y fue Cristina Jurado quien me pasó un relato de la autora. Y la verdad es que de hecho sale en esta antología, que es The Husband's Stitch, que viene a ser un punto que daban en la vagina a las mujeres para que parecieran vírgenes cuando se iban a casar. Okay. Y de hecho va un poco del descubrimiento sexual de una chica en un mundo en el cual no debería de poder. Y ella es bastante promiscua y tal. Y bueno, tiene siempre un componente súper oscuro, súper... No de terror, pero sí terrorífico. Un poco weird también, ¿no? Sí, tiene algún relato weird, pero sí, por eso lo de Kelly Link. De hecho, tiene cosas parecidas a Kelly Link, o incluso a Karen Russell, no sé si os suena, salió una antología esa mano, se queda el cocodrilo. ¿Qué, cómo no? En Tusquets. Tiene cositas parecidas, pero para mí Carmen María Machado, y lo siento por Kelly Link, que me gusta mucho, le da unas cuantas vueltas. Es bastante impresionante, la verdad, a nivel de temática, a nivel de transgresión, a nivel de los temas que se atreve a denunciar y cómo los denuncia, la crudeza con los que los relata. Además, yo tengo la sensación de que si eres mujer leyendo este tipo de relatos, te debe impresionar todavía más por cómo lo cuenta lo que cuenta, ¿no? Yo lo recomiendo, leedlo ya. Si alguno tenéis que leer de este podcast y no queréis algo especialmente friki, porque el libro no es friki... No lo es. Yo lo he leído también. Yo lo recomiendo muchísimo, la verdad es que estoy sorprendido. Me lo leí en inglés y tengo ganas de leerlo, de hecho, traducido por aquello de a ver si es algo nuevo o me cuenta algo nuevo. Y no sé qué más contaros del libro, la verdad, porque los relatos cada uno tiene su... Tiene un relato, por ejemplo, que es una especie de... como de CSI, ¿no? Como un capítulo así detectivesco, pero que está desordenado y tienes tú que montar las piezas... No sé, tiene un poco de todo. A mí me gustó bastante también este. Pero me gustaron más los primeros relatos. Cuando llegó a esa especie de sumario de ley y orden. Ese es muy famoso, sí. Sí, pero claro, yo como ley y orden no lo he visto nunca, vas perdido ahí. Dices quién es quién y qué pasa. Aún así, se lee con gusto. Pero a partir de ahí ya me empezó a gustar un poco menos los relatos. Pero los primeros son brutales. Estoy de acuerdo yo contigo, Alex. Es muy bueno en general el libro. ¿Y habéis leído algunos Salvation de Hamilton? No. Lo he visto en la librería. Convénceme, Leti. Es que tiene una pinta de tocho que... ¿Cuántas páginas, Leti? No es tan tocho, ¿eh? Es tocho, pero no tanto. No sé cuántas páginas son. Son muy difícil convencerme de eso a mí, ¿eh? Son... Vale. Bueno, pues nada, y pasamos al siguiente. Inténtalo. No, son 10.000 locatium, no sé cuántas. Ah, creí que 10.000 páginas. 10.000 páginas es tocho. Eso son como 200.000 palabras. ¿Y son cuántas páginas? Unas 450. No sé, páginas. Una 500 o así, sí. Yo ya no pienso en páginas. A ver, ti te gustó mucho, ¿no, Leti? A mí me gustó mucho. A ver, a mí Hamilton me gusta, lo que pasa es que los últimos libros que estaba leyendo de él, pues iba bajando en interés, porque me parece que el mundo de la Commonwealth lo tenía ya un poco agotado, por lo menos no sé, mientras que Judas Desencadenado y la Estrella de Pandora estaban muy muy bien, pues luego la trilogía del vacío ya era un poquillo peor a mi entender, y luego ya el último de la duología que hizo después, es que no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba, pero el último era insoportable. Era así. Era difícil. Y el primero había sido bueno. Sí, pero sin embargo ahora lo que ha hecho con Salvation es inventarse se ha ido a un mundo total, a un universo diferente, digamos. Entonces es como que ha empezado de nueva y claro, pues aporta ese cambio de escenario que a lo mejor le iba haciendo ya falta. Sí. Los personajes son como son siempre los suyos, ¿no? Pues viva el capitalismo y somos los mejores porque nos vamos a hacer unas modificaciones genéticas que no veas. Y aquí no muere nadie porque tengo 14 cuerpos por ahí guardados para cambiarlo cuando me haga falta. Digamos que es su estilo característico. Pero yo creo que está muy bien escrito. Es que tiene tres líneas temporales separadas. Una, digamos que es el presente, que se avanza a paso de caracol reumático, porque a cada capítulo que va contando, tiene que contarte lo que pasa en el pasado y luego te cuenta lo que pasa en el futuro. Entonces, pues lo que es el momento temporal actual no avanza apenas. Sin embargo, las cosas que pasan en el pasado, porque como son como relatos de cada uno de los personajes que te ha ido presentando en el presente, pues son como relatos cortos. Entonces no se te hace pesado. Está contándote historias distintas. Si te lo tomas como cada capítulo un relato distinto, pues realmente no acabas cansado de los personajes. Y la parte del futuro no te queda muy claro hasta que estás un poco más avanzado en el libro si tiene alguna relación con los demás. Hay conspiraciones, hay viajes a través del espacio y hay misterios que resolver. Yo creo que es muy interesante y de verdad, si os gustó el Hamilton de un principio, este os gustará porque tiene todas esas características. Lo que pasa es que se ha librado de un desgaste que a lo mejor tenía el universo en el que ya había escrito tanto y comienza de nuevo. Yo lo recomiendo. Ya sé que es muy largo, pero bueno, echarle un vistacillo. Es que lo describes muy bien, pero yo lo empecé a leer y la verdad no me convenció, no me enganchó. Bueno, llegué hasta la página 50, te confieso, antes de darme por vencido. Es que llegué a esta parte de los soldados que se están preparando para salir. Se me hizo tan mal los personajes, tan mal desarrollados. Quiero pensar que mejora luego la historia y los personajes, pero al principio no me gustó. Uh-huh. ¿Veis? Ya tenéis otra opinión distinta que la de Armando. Entonces, no sé. Ahora, estoy en la minoría, porque sí he visto que mucha gente, los que hablan del libro, lo están narrando de una manera muy positiva, igual que tú. Entonces, a lo mejor yo estaba de mal humor ese día, no sé, pero tengo que intentarlo otra vez. Pero sí, a mí el principio no me agarró. ¿Y cómo de autoconclusivo es? Es poco autoconclusivo. Vale. Poco autoconclusivo. Largo. Wow, acaba, poco ya está. Sí, es que... O he matado. Es largo y no se acaba. Me da igual lo bueno que sea, directamente. No lo voy a leer jamás. Pero Leti no tiene un poco de debilidad por estos libros largos. Sí, ¿no? Sí. A ella le gustan. Y de así como yo soy totalmente anti, es como los de Sanderson, aquella serie que no saca nunca. A lo mejor es la mala. Me da igual. No los voy a leer nunca. Sí, sí me gustan los libros largos. Ahora ya últimamente me gustan menos porque veo cómo va pasando mi vida ante mí y voy con el mismo libro día tras día y digo, lo mismo tenía que haberme cogido una novelete. Papá, si te gusta que sea largo ya está bien. Sí, sí, no. Claro. Pero en la variedad está el gusto, Claro. Hay que coger un poco de todo. Y entonces, pues bueno, cogí este tochazo, pero bueno, luego me he leído algunos cortitos. No me preguntéis cuáles porque no me acuerdo, porque los tochos son los que te dejan huellas, sobre todo en las muñecas. En las articulaciones. Y sí. Lo que es el esternón también se va notando, pero vamos que... no sé, a mí me ha gustado, pero sí es verdad que lo que dice Armando, si le has dado la oportunidad y en 50 páginas no te ha gustado, porque vamos a sufrir, pues se coge otro y ya está. Y es verdad que es muy largo y es verdad que no es conclusivo, no concluye. Entonces, no sé, con este autor ya sabes a lo que te expones. Claro. Lo tiene todo. 1.500 páginas mínimo. Ya, pues yo qué sé, el hombre le pagará, con que le paguen a céntimo la palabra, ya está, vamos. No le tiene... pagan por kilo. Sí. ¿Tenéis algún libro más que comentar? ¿No habéis dicho nada de Semiosis, de su work? Ah, sí, yo lo tenía apuntado. De hecho, lo reseñé hace poco en el Nostromo. Porque no lo hemos leído. Hostia, pues a mí me ha gustado muchísimo. Sí. Muchísimo. Es sorprendentemente bueno. Digo sorprendentemente porque es primera novela. Es un tema... ¿Pero explicas tú, Elías? Bueno, es una historia de primer contacto en un planeta en el que los alienígenas, en vez de ser vida animal, son vida vegetal. Entonces se va contando la historia a través de distintos capítulos que van siguiendo las distintas generaciones de los colonos de ese planeta, ¿no? Es un planeta al que ha huido una serie de personas de la Tierra intentando crear una sociedad utópica. Entonces, en la lucha por crear esa sociedad utópica, se van relacionando con esta vida alienígena vegetal y van habiendo distintos conflictos y distintas situaciones que van complicando un poco la creación de esa utopía, incluso en algún sentido poniéndola en duda, ¿no? Y la verdad es que es muy original en el tratamiento de los aliens y también es muy interesante toda la trama de cómo se van descubriendo ciertas carencias que había en el planteamiento original de esa nueva sociedad, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Hay una pequeña parte en el medio que a mí me parece que baja un poco el ritmo, pero en general es una muy buena novela. Cuando Alex la explicaba en el Nostrómulo, ya le comenté a él, me parecía que había paralelismos con el Children of Time del Tchaikovsky, ¿no? En algunas de las ideas que sea generacional, que vaya pasando el tiempo en diferentes generaciones, el tratamiento de los alienígenas. No sé si luego la historia se parece. No, yo creo que es diferente. Lo que sí tiene, que es lo que tiene también Children of Time, es que recuerda mucho a la ciencia ficción clásica, ¿no? Esa ciencia ficción de eso, de primer contacto y de cómo creamos una sociedad distinta y tal, ¿no? Y sí que es un homenaje en ese sentido, pero actualizado. Además que es un libro bastante especulativo, trata mucho el tema biológico, pero no se hace para nada pesado, ni es complicado, ni es denso. No. Lo cual me parece muy complicado de lograr y la verdad es que yo me lo pasé súper bien leyendo el libro. La estructura hace que se lea súper rápido y sea muy, muy, muy ameno. Estos son capítulos generacionales también, y hace un poco hincapié en este tema. Y además los alienígenas, que de hecho también es verdad que los alienígenas son los humanos en este caso, pero bueno. Los que están en este planeta, los vegetales inteligentes o sentientes, dan un poco de miedo, la verdad. Es que son un poco creepy, pero bueno. Tiene un rollo, no sé si te pareció a ti, Elías, el rollo este amenazador que desprendía Aniquilación de Jeff Vandermeer. Un pelín, sí. Sí, porque es una forma de ver la vida completamente diferente, ¿no? De hecho, en los primeros capítulos hay ciertas cosas que suceden porque es imposible que esas especies se entiendan, porque tienen un concepto completamente diferente de todo y la percepción de las cosas es completamente distinta, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no vamos a revelar que dices, claro, es que unos lo ven de una manera y los otros lo ven de la otra y es normal que no haya consenso en eso, ¿no? Sí, yo recomiendo muchísimo, ¿eh? Además no es muy larga y de hecho yo creo que es una novela muy carne de traducción, de publicación en España. Yo creo que funcionaría bien, pero vale. Yo personalmente no tengo ninguna noticia, pero ojalá alguna editorial se anime, la verdad. Y va a salir, yo creo, una continuación, ¿no? Ah, pues no lo sé. Mira, voy a buscar. A mí me suena. O igual me lo estoy inventando. Ah, pero sí, lo comentó la autora el otro día por Twitter, puede ser, por algún artículo o algo. Dijo que iba. También es verdad que es un libro que da pie a que puedas escribir continuaciones un poco infinitas. Pero a la vez sí que es autocontenido, ¿eh? No hace falta. O sea, no te quedas con ganas de decir, bueno, ¿y qué va a pasar? No. O sea, la historia termina y punto. Pero sí que puede continuarse en ese mundo sin ningún problema. Sí. ¿Y alguna habéis leído Before Mars de Matt Newman? No, lo tengo pendiente. Yo me he leído los dos primeros. ¿Te leíste los dos? Sí, de hecho, pues gracias a ti o barra por tu culpa, me leí los dos primeros y me gustó mucho, ¿eh? El primero, además la idea es muy buena, el segundo me gustó bastante más, así que tengo la impresión de que el tercero me va a gustar todavía más. ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? El primero es Planetfall. El primero es Planetfall, que es el de la piloto que tiene síndrome de Diógenes. Para mí es After Aldas, ¿puede ser? After Aldas, sí. Sí. Para mí es mejor. Sí. Afterarla. No. De acuerdo. Planetfall. ¿Planetfall te gusta más? A mí me gusta más Planetfall. Me gusta más. Me parece más especulativo. Ajá. Es una especulación curiosa, porque es una especulación más de más social dentro de una nave y de una colonia, ¿no? Porque es más qué pasaría si dentro de este núcleo social de personas que lo tienen que reciclar absolutamente todo para sobrevivir, hay una persona con síndrome de Diógenes que lo guarda todo. Y encima es una de las personas más claves para que esa colonia pueda funcionar. Pero luego está todo el tema de por qué han ido a ese planeta. Y todo lo que se va revelando de lo que había pasado en la Tierra. A mí eso me pareció muy bueno. A mí esto me pareció precisamente muy abrupto. Además, sucede al final. Hay una revelación final, no sé, que dura 15, 20 páginas. Me pareció muy abrupto, que termina de golpe y no me dejó muy satisfecho, la verdad. No, a mí me parece que sí que se va introduciendo y que más o menos te va dando pie a pensar que ahí hay algo más de lo que se va contando, ¿no? A mí esa parte me interesó más y por eso esa la eché de menos en After Atlas. After Atlas está más bien basado en lo que es la investigación de asesinato, ¿no? Es una novela policíaca muy bien llevada, pero me falta esa parte más especulativa. Sí que está muy bien hecha la parte de cómo cambia la sociedad por estos implantes que lleva la gente y que hay acceso a los datos y todo esto. Y eso cómo afecta pues al trabajo de los policías y a distintos roles dentro de la sociedad. Pero me parece más convencional, algo que ya se ha hecho más veces, ¿no? Me recordaba un poco a veces a Asimov, a las novelas estas de robots y de detectives y tal, ¿no? Sí, es posible que tenga también esa parte especulativa, pero que te resulte menos atractiva que la otra porque ya está más vista. También es verdad. Pues Before Mars es distinta. Bien. O sea, vuelve a cambiar. No sé cómo será la siguiente, que se llama Atlas Alone. La verdad es que tengo mucha curiosidad también, porque fíjate cómo todo gira en torno a Atlas, que es esta nave que ha salido de la Tierra, que ha salido, bueno, en fin, por distintas causas ha salido de la Tierra y ha dejado un legado por el que se pelean en algún momento otros personajes de otra de las novelas y demás. Y entonces, si me parece que en esta cuarta entrega vamos a conocer qué es lo que ha pasado exactamente con lo que ha servido como hilo conductor de las otras tres novelas, ¿no? Pero bueno. Que eso es lo que, para mi gusto, menos se tocaba en After Atlas, que yo creí que se iba a profundizar un poco más. La historia de la nave Atlas, digamos, sí, ¿no? Sí. Se ve que eso se lo... A ver, es que está muy bien pensado la historia de las cuatro novelas que se rozan tangencialmente y están relacionadas la una con la otra, pero realmente no hay un orden. Son independientes, sí. Y las no puedes leer en cualquier orden, sí. Es tristo de lectura, eso es una idea muy buena y no creo que haya sido fácil de llevar a cabo. Lo he dejado por el libro 4, que es Atlas Alone. Lo curioso es que ¿hay algo traducido de Manuman al español? Yo diría que no. Que me suene, yo diría que no. Pues vamos, no sé. Pero lo voy a decir ahora cuando acabaréis de hablar, que me parece una novela muy de mercado español, que funciona bastante bien. Sí. Tanto esta como las otras tres. ¿Las novelas cortas, dices? No, quiero decir las cuatro novelas de Atlas. Las de fantasía que salieron en Tor.com, a mí no me convenció la primera y la segunda no la he leído. A mí la primera más que la segunda. Pero estas de ciencia ficción, además, en el momento que estamos ahora, el tipo de novela de ciencia ficción que se pide, yo creo que funcionaría muy bien, la verdad. Yo creo que sí, es que no sé, lo estaba pensando ahora y me extraña que ni se haya oído nada, ningún rumor ni nada, ¿no? Editoriales españolas, por favor, escuchadnos. No, la verdad es que los libros están muy bien y es lo que decís, son muy vendibles en el mercado español y como... Es que... Perdona, Leti, di. Nada, no, que aunque sean una serie, son independientes, entonces tampoco es como decir que voy a empezar a publicar una serie que no sé qué me va a pasar con la primera entrega hasta que se acabe. No, son novelas sueltas, entonces parece una apuesta bastante lógica, no sé. Sí. Inma Newman, ven a España, por favor. Es muy amiga de Miquel, además. Compartimos un panel y ya está, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenía una voz bonita. Sí. Oye, que digo yo que ya se le podría pegar algo a su marido de lo bien que escribe ella. Oye, ¿cuántas cervezas llevas? Peter Newman. Tío, de todo lo que he leído de Peter Newman es todo, bueno. Pero The Background tiene muchísima fama, ¿no? Pero no. Sí, The Background, sí. Pues no. ¿Sabes que tiene también muchísima fama? A ver qué va a decir. Los verdugos, venga. Pero yo me he leído 3 novelas de Peter Newman y no recomiendo ninguna bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto, ni con un palo. De hecho, me he leído la nueva que ha salido ahora en 2018 y es un churro. Es que es infumable. Lo siento, pero es que es infumable. Pues yo de Bagrant tenía ganas de leerla, ¿eh? No, ¿para qué? A mí me las ha quitado ahora. No. Además, es una trilogía. No. Encima, hay como una especie de... ¿Sabes estas novelas que no son muy buenas, pero sí que generan un club de fans muy fuerte, como un fandom solo de ese libro o de esa saga? ¿Mm? Hay un personaje, es una cabra, y se ve que es como, no sé, hay gente que la idolatra, esa cabra de la novela. ¿En serio? Sí, es una cabra de mierda, que no tiene, no sé, es estúpido todo. Nos ha quedado claro. El protagonista no tiene lengua. Imaginaos, ¿tú lo has leído? Sí, sí. Imaginaos los chispeantes diálogos que puede participar. Y el hombre tampoco es que sea muy expresivo con lo que es la cara. Entonces... Es que además va con un bebé y con una cabra. Pues suerte. Sí. Suena bien. Que no, Elías, no pierda el tiempo. Vale. Gracias. Tachasá. Gracias. Pues sí, me parece que hemos terminado con los libros. No. Perdón. A ver, a mí me quedan dos. Vamos a la mitad del programa, Leti. Por favor, perdón. Era para darte paso a ti, Armando, pero bueno, ahora dejamos a Elías que termine. Ah, no, venga, Armando. No, Elías termina. Es que... Hemos dicho que no y es que no. Luego todo esto corto. Luego... Dice que era el podcast en hora y cuarto. Elías, termina, por favor. Yo no sé si he hablado aquí de Midnight Front, de David Mack. Creo que sí que lo recomendé en algún... Esto me interesa, Elías. Cuéntame. Es la típica novela que puede ser muy buena o muy mala. Y afortunadamente es bastante buena. Vale. La idea es Segunda Guerra Mundial con necromancia, hechicería, invocación de demonios por parte tanto de los aliados como de los nazis, ¿no? Entonces se va viendo cómo hay una serie de magos que tienen la capacidad de invocar a demonios y hacer que obedezcan sus órdenes, intentando influenciar el resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que no es especialmente original, que se ha hecho en otras series, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Ian Tregillis en Bitter Seeds y tal. Y a mí lo que me pasó con Bitter Seeds fue que me esperaba una cosa ahí de luchas y de venga, unos contra otros y magos de un lado contra magos de otro, y era mucho más psicológica y de personajes. Y esta novela de David Mack me ha ofrecido más lo que yo me esperaba cuando leí la de Tregillis. Hay muchas más luchas, hay mucha más magia, hay mucho más eso, pues como cada país intenta aprovecharse de los magos que tiene en su ejército para vencer a los otros, como los magos intentan también sacar adelante sus propios intereses. Y la verdad que es una novela larga y que me hizo... mantenerme pegado a las páginas hasta el final, ¿no? Que para mí este año ya es mucho decir. No es la mejor novela de la historia, pero es una novela muy sólida. Pues y la verdad que... ya van dos que he vendido, ¿eh? A ver si las editoriales toman nota y me mandan mis comisiones. Más novelas te mandarán. También puede ser, Entonces yo la recomiendo, sin ser una novela absolutamente imprescindible, me parece una muy buena novela. Y luego la última recomendación que tengo es una cosa totalmente inesperada para mí, que es una novela de zombies. Entonces, esto ya a mí me sorprende completamente, pero me ha gustado bastante. Y además es Elías también tomó cerveza. Tequila, por lo menos. Bueno. Una novela de zombies de tono juvenil, una especie de ucronía, o sea, mezcla muchísimas cosas. Se llama Dread Nation, de Justina Ireland. Se habló bastante antes de que saliera la novela y luego se habló bastante también cuando salió. No sé si habéis oído hablar de ella. Y la idea es una historia alternativa, en una época alternativa, un mundo alternativo al nuestro, en la guerra civil de los Estados Unidos. En una de las batallas, pues empiezan a levantarse los muertos, ¿no? Hay un ataque de zombies, entonces los dos bandos dicen, espérate, antes de dirimir nuestras diferencias, vamos a luchar contra los zombies. Entonces, a raíz de eso, pues más o menos consiguen contener el levantamiento de los no muertos y en las ciudades viven rodeados pues de una muralla. Y lo que eran los esclavos negros, que ahora ya no son esclavos, viven, sobre todo las mujeres, en una especie de internados donde se las entrena para combatir contra los zombies, ¿no? Entonces parece una trama totalmente disparatada y que no puede sostenerse, pero la verdad es que está muy bien. El personaje principal, que es una de las chicas negras que está en uno de estos internados, es buenísimo. Va narrando todas sus aventuras y su pasado y tal. Tiene un humor muy ácido y la autora aprovecha para hacer muchísima crítica social. Todo el tema de la segregación, todo el tema de la discriminación a las mujeres, todo el tema de la corrupción política, lo trata sin hacerse demasiado pesada ni soltar sermones, pero aprovecha cada momento para soltarlo, ¿no? Para dar la puntilla. Y la verdad es que es muy ágil. Las partes en las que salen zombies no son pesadas ni son las típicas de siempre y el personaje principal que lucha contra los zombies y además tiene una idea de cómo tiene que ser la sociedad muy progresista y muy avanzada es muy bueno, la verdad es que yo me lo pasé muy bien, lo escuché en audiolibro y se me hizo cortísimo. No sé, me da un poco de miedo recomendarlo porque igual solo me gusta a mí, pero la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Y este lo tengo en audiolibro comprado también. El audiolibro está muy bien porque la narradora hace el acento sureño, como la protagonista es una chica eso negra de los estados del sur, pues pone el acento y es buenísimo, lo hace muy bien. Yo creo que es una de las cosas que también me consiguió meter rápidamente en la historia. ¿Pero se entiende bien a pesar del acento? Sí, se entiende, pero reconoces que el acento es un poco sureño. No me gusta la portada. ¿Ah, no? Ah, la portada está muy bien. Está chula. A mí me gusta. Es el de la mujer que le da la espalda, ¿no? Sí, con la bandera de la... Sí. Pero te creo que está buena. Nada, este no lo compráis, Y ya lo tengo comprado, así que no puedo volver. Bueno, pues ya me contarás. Lo que no creo que lo lea pronto, tengo la cola y... Ya. Pero tengo ganas, la verdad es que pinta súper bien. A ver, es de tono juvenil, Porque es una chica joven, la protagonista, pero es un poco como la que comentábamos antes de Las Puertas de la Nada, de Corinne Duivis, que se puede disfrutar siendo adulto o incluso no leyendo habitualmente novela juvenil, sobre todo por ese, tiene un humor muy ácido y una crítica social bastante pronunciada. Bueno, entre este y Semiosis, mejor Semiosis, ¿verdad? A mí casi me gustó más este, o sea, es más, para mí es más ágil. Pero es completamente distinto, es que no tiene nada que ver. Son libros... Claro, sí. Como tengo los cartuchos contados, necesito escoger... Para ti, creo que mejor Semiosis porque es más de... A ver, yo no pensaba que a mí me iba a gustar esta novela. La empecé a escuchar con la idea de decir, bueno, pues si al par de horas de escucharla no me convence, la quito y pongo otra cosa. Pero me enganchó completamente. O sea, de estos audiolibros que dices, a ver si tengo un rato para poder escucharlo y no, hacía tiempo que no me pasaba. Pues lo que había dicho Armando es que si podíamos comentar también alguna peli y serie que él se ha dedicado más al apartado audiovisual que a lo que es la lectura de libro en este año. Qué feo se escuchó eso, pero sí es cierto. Sueno como hipster, millennial y letrado, pero es cierto. Creo que he visto más series y películas que libros este año. ¿Y cómics? No decís nada de cómics. También. Así bueno, que empecemos con una recomendación de cómic rápida. Le cedo la palabra a Armando. Asumo que es un cómic que ya todos lo tienen en su radar, que es el Mr. Miracle. Por su silencio parece que no. No. Sí, okay. Yo sí. acaba de terminar la semana pasada, salió el último número, está escrito rápidamente por Tom King, que es el mismo autor de Vision, que, y de la misma manera que The Vision, según yo, es el mejor cómic del 2016, yo creo que Mr. Miracle es el mejor del 2018, punto. No creo que haya ni discusión al respecto. Bueno. Son 12 números, no sé si conocen al personaje, es uno de los personajes... Sí. Tom King es el que está escribiendo la serie de Batman actualmente, ¿verdad? Así es, pero ahí hay un pequeño asterisco. Lo que pasa es que Batman, como es un personaje tan importante para DC, parece que hay mucha interferencia editorial, no puede hacer Tom King lo que quiera con Batman, obviamente. Mientras que pero si en Batman, a mí en Batman me gusta bastante lo que está haciendo. Lo digo porque si ya me gusta en Batman, quiere decir que aquí me gustará más. Yo creo que sí, porque a mí también me... Bueno, ahorita ya está, ya mejoró lo de Batman, pero según yo empezó muy, muy mal, la verdad. Pero bueno, ya vamos por el número 60, obviamente ya se compuso la historia. Pero sí empezó y se notaba que había mucho interferencia y la gente se quedaba perpleja porque The Vision muy bien, Mr. Miracle muy bien, Omega Man muy bien, pero Batman muy mal. Y bueno, lo que pasa es que obviamente es muy distinto lo que tú puedes hacer con personajes que nadie conoce, básicamente. Les puedes hacer lo que tú quieras, no hay nadie, ningún editor te va a decir nada. Mientras que con Batman no solo no lo puedes, digamos, dejar tuerto, por ejemplo, sino que además es parte de otros cómics, de otras historias que aparecen en la editorial en general. Entonces no hay tanta libertad, vaya. Pero bueno, el punto es que en Mr. Miracle, como es un personaje que nadie está agarrando, nadie está abusando, poca gente lo conoce en realidad, pues ahí sí ha tenido la libertad de hacer lo que él quiere y creo que el resultado se nota. Es un cómic maravilloso, la verdad. A grosso modo, este es uno de los personajes que creó Jack Kirby hace mucho tiempo. A mí me gustaba mucho. Los dioses nuevos, etcétera. Uh-huh. Y yo precisamente lo platicaba allí en un programa de radio. Parecen ser una gran franquicia, personajes muy padres, pero a lo largo de 40, ya casi 50 años, nadie sabe qué hacer con ellos, aparentemente. Grandes escritores, grandes dibujantes los han intentado manejar. John Byrne, Walt Simonson, Jim Starlin, etcétera, etcétera. Y siempre ha sido un fracaso. Y yo creo que lo que hace Tom King es lo correcto, porque no intenta imitar la grandiosidad cósmica de Kirby, sino que intenta un approach un poco más íntimo. De la misma manera que The Vision, a pesar de la historia de robots e inteligencia artificial, es como que el núcleo era una familia doméstica en un suburbio norteamericano. El sueño americano, sí. Exactamente. Aquí es básicamente lo mismo. Es básicamente estos dos personajes extraordinarios, dos dioses nuevos, pero en su vida doméstica. Es un número completo dedicado a, bueno, se embaraza, es Mr. Miracle, Scott Free, casado con Big Barda, y de repente se embaraza ella y tiene un hijo, y todo un número está dedicado al nacimiento, al parto. Hay otro número que está Mr. Miracle, una página en la guerra, otra página con el niño, otra página en la guerra, otra página con el niño. Entonces es un cómic muy poco convencional, pero la verdad yo creo que es el cómic que se puede recomendar a alguien que no es lector de cómics, no es lector de superhéroes, le va a gustar, le va a entretener. Mucho crédito no solo a Tom King, sino al dibujante Mitch Gerads, que no es muy conocido, de hecho, bueno, no tiene una carrera muy amplia todavía, pero aquí lo saca del parque. Mantiene cada página 9 paneles, como en Watchmen, digamos, que no es tan fácil como se oye. Es un trabajo perfecto, una unión entre dibujante y escritor que yo creo que, de nuevo, aunque se oiga pretencioso, aún si no leen cómics, yo creo que les va a gustar. Pues y bueno, y como acaba de terminar la semana pasada, yo creo que en un mes ya sale el recopilatorio, ya sí, que o sea, la gente para que no febrero. Exacto, la sale gente que no compra las grapas, pues se espera al librito, vaya y... Sí, yo lo tengo en preventa ya también. Perfecto, perfecto, no te vas a arrepentir. Este y Black Hammer, el tercer volumen que también va a salir ahora... Sí, si has leído Black Hammer desde el principio, esa también la recomiendo mucho. La recomiendo menos porque sí necesitas haber leído todos los números anteriores, ¿no? Mientras que Mr. Miracle es una historia autocontenida de 12 números y punto. Pero Black Hammer también mi mayor posible recomendación, claro. Sí, sí, me gustó mucho también. Ahí ya vamos por el número 18 en total, porque ya cambió el nombre, entonces ya son distinta numeración, pero en total ya son como 18 y hay unos spin-offs, entonces ya es un universo un poco más amplio, ya requiere un poco más de compromiso por parte del lector. ¿Te gusta David Rubin cómo dibuja Black Hammer, Armando? ¿O es más por el guión? Bueno, es que Rubin dibuja nada más un par de números, ¿no? Es más bien Dean Ormston el dibujante principal. Vale. A mí me encanta Dean Ormston desde que empezó hace como... Él, de hecho, a pesar de que no es muy conocido, ya tiene como 20 años de trayectoria. Trabajaba en House of Secrets en Vértigo hace mucho, mucho tiempo, cuando Vértigo todavía era bueno. Sí, sí, sí, me gusta mucho ambos. Uh-huh. El de Rubín un poco menos, pero me gustan ambos, sí. Uh-huh. Vale. ¿Y algún cómic más o quieres pasar ya a la serie y película? Bueno, si alguien tiene algún cómic. Es que no somos muy de cómic aquí, me parece, ¿verdad? Ya. No. Pero tú lo eras, ¿no, Leti? Sí, pero bueno, yo soy de Narizota, de cómic europeo, entonces tampoco voy a decir ahora, voy a redescubrir la rueda. No, porque yo, a mí lo que me gusta es comprar los recopilatorios de cosas del año Catapum Chimpum y reírme con los hombrecitos o con Johan y Pirluit y cosas de esas. A ver, es que el infantilismo tiene que salir por algún lado, yo qué sé. Y la verdad es que eso es casi lo que más me gusta. Viniste al lugar correcto. Lo que sí es verdad que me he comprado hace poco, y no me lo he leído, cuando lo lea hablaré sobre él. El nuevo de Paco Roca, que es como un homenaje a las historias de Tintín, sobre todo al secreto del unicornio y todo eso, pero es historiando el descubrimiento de, ¿cómo se llamaba ese barco que hundió, que vino Discovery a descubrirlo y a querer llevarse el oro y todo eso? ¿Os suena? No me acuerdo cómo se llamaba. Pues es una historia sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, todavía no lo he leído, lo he comprado hace poco, pero bueno, me comprometo a que cuando lo lea lo... ¿Es este el tesoro del cisne negro? Ese. Vale. Tiene muy buena pinta, la verdad es que, bueno, Paco Roca va saltando mucho de tema, escribe cada vez de lo que le va apeteciendo, y este en particular pues me llama mucho la atención, tanto como por el tema de la investigación del barco hundido y todo eso, como por los homenaje a Tintín. Además, ver la portada se ve que el barco es muy parecido al del el secreto del unicornio. Sí. Realmente yo no soy ninguna experta en cómic. Armando, perdona, si quieres decir algo sobre la serie y demás, o ibas a hacer otra cosa. No sé si conocen ustedes una serie que se llama Counterpart. No, me suena. Okay. A mí me suena, pero no la he visto. Sale J.K. Simmons, el de Whiplash. El que hace de Jonah Jameson en las películas de Hombre Araña, si le sirve más de referencia. Sí, ese sí, ¿eh? Ahora sí. Ah, bueno. Pues es una serie difícil de describir, es como una mezcla de Tinker Tailor Soldier Spy del Le Carré y Fringe. Es básicamente un thriller de la Guerra Fría, pero hay un universo paralelo que fue creado por unos científicos alemanes en el Berlín del Este, y obviamente el mundo en general no está enterado, pero hay una embajada mantenida por obviamente varios gobiernos de nuestro mundo, enterados que existe un mundo paralelo, una Tierra 2, digamos, donde en el momento, no es que se haya descubierto un segundo universo, sino que fue creado este universo. Entonces, la realidad se divide a partir de ese momento del descubrimiento. Entonces, es un mundo parecido al nuestro, pero obviamente con diferencias básicas. Digamos, el protagonista J.K. Simmons es, en nuestro mundo, es un burócrata aburrido, gris, casado, una persona muy normalita, y en el otro mundo es un superespía, digamos. Y por varias razones, el superespía tiene que venir a nuestro mundo, porque hay una especie de conspiración planeada a partir del otro mundo contra el nuestro. Entonces viene a ayudarnos, pero es una persona, ok, pretende ayudarnos, pero es una persona, es como James Bond, pero el de los libros, no el de las películas, es decir, un bastante mal hombre, un ser humano despreciable, misógino, abusivo. Y mientras todo esto pasa, nuestro protagonista tiene que viajar al otro mundo, donde resulta que su esposa, que aquí está en el hospital, en el otro mundo sigue viva. Entonces es una dinámica social muy interesante. Es una serie que apenas fueron 8 episodios o 10 episodios, no recuerdo. Y lo menciono todo esto porque el próximo domingo, bueno, no este, sino el 9 de diciembre, empieza la segunda temporada. Aquí en México esta serie es virtualmente desconocida. Yo tenía entendido que en Europa era un poco más conocida, aparentemente no, pero creo que es más conocida que acá. Entonces, si pueden verla, se la recomiendo. Sí, tienen que ver la primera temporada de preferencia, pero debe ser fácil de localizar. Sí, Counterpart, contraparte. ¿Perdón? Sí, yo la tenía localizada, ¿eh? No sé, de hecho, ni siquiera si está en Netflix, pero le echaré un ojo. Counterpart. Sí, es que no sé dónde la emiten. A ver, voy a ver si lo encuentro. Suena muy chula, Armando, la verdad. Sobre todo con la referencia a Fringe, que a mí me gustaba mucho en su momento. Sí, a mí también, pero sobre todo porque es que a mí también me gustan los thrillers de la Guerra Fría, y al principio, los primeros 10, 15 minutos, eso es lo que parece que estás viendo, y de repente aparece un mundo paralelo de la nada, entonces se convierte, fue una, de hecho la historia que les acabo de echar a perder la sorpresa, pero es como que algo que me gustó mucho cuando la primera vez que lo vi. Es en HBO, creo que es por aquí. Sí, creo que sí, yo también estoy buscando. Bueno, a lo mejor les llega por HBO, pero no es de HBO. Esto es de Starz, ¿verdad? Exacto. Sí, es Starz, pero bueno, donde la den. Sí, es claro, claro, a nosotros también a veces programas de A&E, por ejemplo, nos llegan a través de HBO, es una cosa, situación rara, pero sí, así también pasa acá. Sí, tienen la primera temporada en HBO. Y hay otra serie que me gustaría recomendar, así no tiene nada de ciencia ficción y fantasía, pero aún así la recomendaría mucho, que se llama Kidding, bromeando, digamos. Es por este Michel Gondry, el famoso director. Sí, sí. Y sale este Jim Carrey. Es la primera vez que trabajan juntos desde la famosa película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ya tiene hace como 15 años y se han vuelto a juntar y obviamente lo hacen en plan grande porque viene Frank Langella, se traen a Catherine Keener, es un elenco de primera. Y a grosso modo es Jim Carrey hace de un anfitrión de un programa para niños. No sé si en España saben quién es Mr. Rogers. ¿No? Mr. Rogers era alguien que tenía un programa en Estados Unidos, ya una persona mayor, ya de canas, un programa para niños tipo Plaza Sésamo. Entonces era un personaje muy querido, muy, muy puro, muy noble. Bueno, por lo menos esa era la imagen que mantenía. Y Jim Carrey hace ese papel, digamos, un papel análogo. Pero la serie empieza un año después de que su hijo se murió. Entonces, y por supuesto, siendo personaje, Jim Carrey tiene trabas, traumas medio extraños. Hay momentos, es que parece la serie muy noble, muy, muy inocente, perdón. Y sin embargo se convierte en algo muy oscuro, porque tiene traumas muy creepy, la verdad. Es una persona muy, muy, digamos, le gusta dar a la caridad. Honestamente tiene valores, lo que los norteamericanos llaman valores morales correctos, pero de repente encuentra una niña que tiene cáncer, bueno, una menor de edad, y se acuesta con ella. O sea, son cosas muy, muy... O sea, no es un programa para niños. ¿Sí? Es Movistar. Necesito explicar eso. Pero es tremendamente bueno, es tremendamente bien escrito, y por supuesto, los episodios que dirige Gondry, que no son todos, creo que de 8 dirige la mitad nada más, pero los demás también son muy buenos. No sé quién la escribió, bueno, sí, pero no conozco los escritores de otro trabajo. Pues es un guión extraordinario, son 8 episodios que no puedo recomendarla más. Si no fue por esta serie, es mi serie favorita del año, punto. Todavía por encima de Counterpart, yo creo. Yo esta la tenía apuntada, pero porque Jim Carrey, cuando estaban produciendo y no se sabía nada de la serie, aparecía en ruedas de prensa con una actitud muy extraña, muy... muy... Bueno, es que Jim Carrey es Jim Carrey. Sí, sí, pero más. Entonces la gente empezó a decir, oh, mira, al final se le ha ido la pinza totalmente a Jim Carrey, se ha vuelto loco, no sé qué. Y resulta que era todo una especie de campaña de marketing que él estaba preparando para Kidding. Y me llamó mucho la atención porque la verdad es que esas entrevistas que le hacían y parecía realmente que se le había ido por fin el tornillo que tenía suelto. Y me llama, además, lo que estás contando tú me interesa muchísimo y me apetece este tipo de series, la verdad es que me suelen gustar bastante. Eso sí, no es para todo mundo, de nuevo, gente que se ofende fácilmente quizá no vaya a disfrutar esta serie. Sí hay momentos muy fuertes, pero es una serie completamente diferente a cualquier otra cosa en el mercado, entonces ya desde ahí me atrae a mí. Es difícil explicar por qué la disfruté, pero sí, sí la disfruté y sí la recomiendo. Bueno, yo la voy a ver, seguro. Counterpart no creo que la llegue a ver nunca. A mí me llama más Counterpart. Sí, bueno. Sí, me imagino, es más para este programa Counterpart que Kidding, ciertamente, ¿no? Pero si pueden, bueno, no sé qué tan fácil sea ver Kidding en España. Kidding aquí es Movistar y depende más de, bueno, yo creo que está menos difundido, es mi sensación, ¿eh? Bueno, al menos en casa... Bueno, aquí en México todavía no llega y es, yo el otro día me puse a hablar de ella en una de mis redes sociales y todo el mundo me veía con cara de what, ¿de qué estás hablando? Todo el mundo se emocionó, se entusiasmó, pero nadie sabía de qué estaba hablando. Entonces, aquí es virtualmente desconocida también. Aquí, de hecho, hay que bajarla, ¿no? Hay ni siquiera una opción de canal de cable para... No, hay que bajarla. Pues no sé, será cuestión de verla. Yo, las dos me llaman la atención. Sí, la verdad es que pinta bien. En casa creo que puede ser más... que es más fácil vender Counterpart. Y bueno, series quizá un poco más para todo mundo y que más ad hoc al programa. No sé si vieron la adaptación de The Haunting of Hill House. Buenísimo. Todavía no. Yo todavía 10, no. De 10. Creo lo que mejor está en Netflix, me parece. Está en Netflix, sí, sí. O sea, sí, 10, de hecho, 10, la produjo Netflix, sí. No es una adaptación exactamente a la novela de Shirley Jackson, ni siquiera solo... es actualización. Es como que una historia nueva a partir de cierto... O sea, sale la casa y salen algunos nombres de la novela, pero no, es una historia nueva. que a mí me parece que fue la mejor opción porque es una novela difícil de adaptar y además le iban a comparar inevitablemente con la película de Wise de los 60, no iba a ser una buena idea. Y yo la vi con muy, muy bajas expectativas, la verdad, la vi porque no tenía otra cosa que ver y me encantó. Sí hay momentos que parece Party of Five en La Casa Embrujada, la verdad, pero la verdad me funciona muy bien, los personajes están muy bien escritos, están muy bien desarrollados. Esa yo sí creo que es para, bueno, no para niños, pero sí para adolescentes, para la familia en general, yo sí la recomendaría. Ostras, ¿sí? ¿Quieres crear traumas a los chavales? Yo a mis hijas ni loco. No, niños no, adolescentes. Ah, vale, o sea, vale, sí. No, niños menores de 10, de ningún... Bueno, no creo que se vayan a quedar traumados, pero sí hay unas cosas que quizá no vayan a entender. Hombre, hay un par de escenas muy duras, hay un par de escenas en una morgue con un muerto, se habla mucho de la muerte... No sé, yo... Bueno, yo... sí, a mí de niño eso me encantaba, pero siento que a los niños normales... Claro, pero depende de cómo. Una cosa es ver un zombie entiendo salir muchas cosas, un by heart con el rayo y otra cosa es... Es buen punto el que haces, de acuerdo, sí. Es decir, una de las protagonistas es maquilladora de muertos y maquilla un par de muertos, así entre es. Ellos, pues, un familiar suyo. Aunque nunca se ve mucho gore, ¿no? Cuando, no se ve lo que está haciendo, no se ve que maquilla, no. Pero... Claro. Pero, no se ve el cadáver hecho pedazos, digamos. Y hay un par de... Quiero decir, el conflicto familiar que tienen los personajes es muy visceral, es muy violento. Sí, no físico, sí. Es violento de sentimientos. Sí, sí. Y yo creo que eso, sobre todo para un adolescente que está ahí con las hormonas, no sé, ¿eh? Es mi punto de vista. Muy bien. Y bueno, para finalizar, no sé si vieron, bueno, esto ya es casi del año, pues es de este año, pues de principio, la adaptación de The City and the City de China Mieville. Yo la empecé a ver y me estaba gustando mucho y bueno, por logística, por lo que sea, no he seguido con ella, pero la verdad es que me estaba gustando mucho. No son tantos episodios, de hecho, son pocos. No te toma tanto tiempo, yo creo que en un par de sentadas te echas toda la miniserie. Creo que es una manera muy ingeniosa que manejaron la estética de las dos ciudades en una, que manejan el libro. Creo que el escritor, la verdad, sí, hizo su trabajo, ¿eh? La verdad está muy ingenioso cómo lo manejaron. Y la historia es una adaptación muy fiel, entonces si les gusta el libro, pues les va a gustar la miniserie. De hecho, no es serie, es miniserie más bien. Y bueno, no sé si vieron la última temporada de Daredevil, que me la cancelaron hace 2 días. Ah, sí. Muy bueno. Ayer vi el primero. ¿Apenas el primero? Sí, sí. Ah, bueno, entonces no digo más, pero... Yo veo muy poco la tele. Creo que es la mejor de las tres, Sí, de acuerdo. Por mucho es la mejor de las... Yo creo que la mejor de todas las series de Netflix, bueno, de superhéroes Marvel de Netflix, esta es mi favorita. La cancelaron no por mala o por falta de rating, sino porque ya está este problema de... Con Disney, ¿verdad? Poderes entre Disney y... Sí, como ya tienen su propio canal de streaming, se están cancelando las series para llevárselas a otra... Bueno, reiniciarlas en otra parte. Sí. No la cancelaron por mala. Bueno, pero Netflix ha hecho la estrategia de cancelar las series para que Disney no pueda continuar lo que ellos han hecho, ¿verdad? En cierta forma, sí, pero bueno, lo que pasa es que pueden continuarla con otro nombre. Por ejemplo, Luke Cage y Iron Fist seguramente va a ser Heroes for Hire o el nombre que se te ocurra. O sea, sí van a continuar, porque de hecho ya es un término un poco más largo, pero el punto es que algunos actores están bajo Marvel más que bajo Netflix. Entonces ahí sí van a continuar de alguna manera, vaya. No en Disney Plus, porque Disney Plus te lo están vendiendo como canal para así toda la familia, pero como ya también Disney, el ratoncito, compró Fox, pues van a ser dueños de Hulu, entonces a través de ese streaming van a pasar otras series más adultas como es Daredevil. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Daredevil la recomiendo mucho este año. Si no la han visto, te envidio, Mikkel, porque te vas a divertir mucho, yo creo. No, sí, para toda la familia, pero... Me gustó mucho, esta. Sí, o sea, a mí estas me gusta verlas siempre. No me corre ninguna prisa, pero... Igual que estoy viendo, es otro nivel, pero me lo estoy pasando muy bien, la de Titans, de Nuevos Titanes, por ejemplo. ya, es otro nivel, es otra cosa. Quiero decir que es típico, es mi guilty pleasure. Yo estas series las veo. No, muy válido, claro. Sí. ¿No estás viendo BoJack Horseman hablando de placeres culposos? No entro, no sintonizo yo con este tipo de series para nada, Me cuesta horrores, no me interesa ¿series mucho. ¿Series animadas o series de...? Series animadas de estas tan surrealistas, la del BoJack Horseman, vi 3 capítulos y pensé, entiendo por qué le guste a la gente, pero me da absolutamente igual, no... Ah, ya, si viste 3 episodios y no te convenció, ya no, sí. Sí, porque correcto. Sí, ya vi de lo que iba, pensé, vale, bien, sí, no sé, me da igual. O, por ejemplo, Rick and Morty, ¿no te gusta? Rick and Morty no lo he probado y supongo que sí que me gustaría, pero no lo he probado. Rick and Morty yo creo que te podría gustar más. Es menos mala leche, aunque sigue siendo un humor bastante oscuro, pero es menos deprimente que BoJack Horseman, me parece. Uh-huh. Y tiene más sense of wonder, aunque se oiga ridículo. Yo sí le encuentro mucho sense of wonder a Rick and Morty. Bueno, sí, siempre he oído decir que es una buena serie de ciencia ficción, que tiene todos los tópicos. Y mis estudiantes, sobre todo los de primero y segundo de ESO, están obsesionados con Rick and Morty, les encanta. Sí, sí, sí. Vale, pues eso. Armando, si has terminado, sí. Sí, gracias. ¿Podríamos hacer un leve repaso sobre qué esperamos del año que viene o qué nos llama más la atención? ¿Hacemos un name drop o queréis comentar? Yo creo que será mejor decir a lo mejor los nombres y demás, ¿no? Porque ya se está alargando un poco la cosa. Yo tengo la lista preparada para hacer pa, pa, pa, pa. Vale, pues luego pásamela, que luego cuando tengo que ponerme a escribir lo que decía en inglés con mi oído espectacular, pues tengo que estar, por favor, ¿qué dijiste? Y en el minuto 45, en realidad, ¿qué decía? Y así. Pero bueno, si os parece bien, decimos algunas obras que estemos interesados y terminamos el programa, si os parece bien. Así que, vale. Alex, si lo tienes ya preparado, pues preparaos para el bombardeo. Cuidado. Tengo unas cuantas y supongo que os pisaré bastante, así que así vale. Ahorramos tiempo. Voy dándole. No te volvemos a invitar, ¿eh? ¿Cómo que pisar a...? Vale, voy. Bueno, la primera es... Bueno, son tres novelas de Adrian Tchaikovsky. La primera es Walking to Aldebaran, novela corta. Cage of Souls, novela normal. Y la segunda parte de Children of Time, que se llamará Children of Ruin. Que las tres salen el año que viene. Luego tenemos la segunda parte de Medusa Uploaded, que se llamará Medusa in the Graveyard, de Billy Davenport, que sale creo que en verano del año que viene, que lo hemos comentado antes en el programa. Tenemos The Waste Tide, de Chen Q Fan, traducida por esa ya Liu. La he leído. Bueno, bueno. Esta creo que salió hace tiempo y ahora es una reedición, ¿verdad? No, creo que no está. Vamos, en inglés no creo. Vale. Luego tenemos la séptima novela de Nacidos de la Bruma, de Mistborn, de Brandon Sanderson. Séptima ya. El metal perdido, de Lost Metal. ¡El metal! No, de hecho, la broma. luego tenemos la tercera novela de Cameron Harley, de Worldbreaker Saga. Supuestamente debería salir el año que viene. The Broken Heavens. Esta trilogía de fantasía sobre dos mundos que colisionan y tal. Broken Stars, la segunda antología de relatos chinos de Ken Liu. La primera... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Planetas Perdidos, ¿verdad? Los Invisibles Planets, ¿verdad? También tenemos una antología de Sarah Pinsker que se llama Sooner or Later Everything Falls into the Sea. Una antología de relatos de Pinsker, que de hecho Pinsker han ido saliendo relatillos en algunas revistas de estas que solemos... leer nosotros. Permafrost, novela corta de Alastair Reynolds, que saldrá en Tor.com. Esa. Esa tiene muy buena pinta. Luego hay una antología que yo tengo apuntada, que de hecho ya la tengo en el Kindle, que se llama New Suns, Nuevos Soles. Una antología de ficción especulativa escrita por autores de People of Color, POC. Son esos relatos especulativos, supongo, que ambientados o por temas africanos o temas de raza, etcétera, etcétera. Una que yo tengo muchísimas ganas de leer, que es The Red Stained Wings, de Elizabeth Baer, la segunda novela de Lotus Kingdoms. La primera me gustó muchísimo, sé que aquí estoy en minoría, pero tengo muchas ganas de leer la segunda, además la portada es muy chula. No, pero esa Armando le va a gustar porque es del mundo de Steels of the Sky. Sí. Muy chula, Armando. La primera es... Ay, no, ¿cómo se llamaba? Stone on the School, o algo así. Sí, me gusta mucho cómo combina una trama de dragonadas con una trama palaciega, con sedas y tal. No sé. Pero creo que esto ya lo hemos hablado. Empieza muy bien. Y luego dice, espérate que tengo que escribir varias novelas más, voy a echar el freno de mano y se paralizan todas las tramas. Puede ser. A mí, yo la disfruté muchísimo. Luego sale otra de... La ambientación es espectacular. ¿Cómo escribe Elizabeth Baer? Madre mía. Luego está Ancestral Night, también de Elizabeth Baer, una novela de ciencia ficción que inicia, no sé si saga o trilogía. No está claro. Pero tiene súper buena pinta también. Una novela de fantasía, se ve que es fantasía africana, se llama Black Leopard, Red Wolf, de Marlon James. Ahí, eso sí que me ha dejado descolocadísimo. ¿Pero la conocías? ¿Te sonaba? No, de nada. ¿Sabes quién es Marlon James? No. Es el autor de Los siete asesinatos, ¿cómo era esto? Historia, breve historia de siete asesinatos. Ah, la que comentasteis sobre Bob Marley y tal. Y ahora de pronto se ha pasado a la fantasía con tintes africanos y tal. Y va a ser una trilogía, es decir, se ha pasado a lo clasicote friki puro. Curioso. Y tiene súper buena, tiene muy buena pinta. Es un tocho, también lo digo. Sí, me la tiré más que fuera un libro, no una trilogía. Ojalá, hubiese estado bien, ¿verdad? Sí. Luego la que yo más ganas tengo personalmente, que es A Memory Called Empire, de Arkady Martin. De la saga, creo que va a ser una trilogía también, Teish Kalan, novela de ciencia ficción que la están poniendo por las nubes y yo me muerdo las uñas. Han sacado un par de capítulos en la página de Thor.com. Sí, pero no me gusta leer. Por saber si el hype era justificado o no. No, es porque soy así. Vale. Tengo la tara de nacimiento. No, pero la verdad es que tiene súper, súper buena pinta. Luego tenemos The Light Brigade, la nueva novela de Cameron Hartley, autoconclusiva de ciencia ficción y tal, que es una novela que amplía un relato que tenía colgado en su web, en una revista, no me acuerdo. Que de hecho esta se ha confirmado que va a salir traducida en runas también. Sí, sí. Y una que tengo ganas de leer, aunque no he leído la primera, es Jade War, la segunda parte de Jade City de Fon Daly. A ver qué tal. Y ahí está el name drop. Se finí. Vale. No está mal, ¿eh? Te lo has trabajado. Sí, bueno, le falta algo. No sabíamos nosotros que había esos deberes, pero él los traía ya hechos, por si acaso. Hombre. También sale la de Atlas Alone, que la hemos mencionado antes. Sí, sí. Uh-huh. Y la segunda parte de The Revenger de Alastair Reynolds, creo, ¿no? Sí. Esa, yo le tengo ganas, no sé. A mí últimamente el Young Adult, ya veis que... Me resulta más fácil entrar en él. He vuelto a mi juventud. Y habéis mencionado. Creo que es. ¿Habéis mencionado el de Jemisin de The City We Became? Pero si ya ha salido. Ah, vale. Ya ha salido, ¿no? No, la trilogía de Nueva York, ¿no? Sí, correcto. ¿Pero este sale el año que viene? Está anunciado en Locus. Creo que sí. Septiembre, ¿sí? Falta aún, pero sí. Bueno, también sale la tercera parte de Luna, pero bueno, como la segunda... Bueno, eso, pero iba a salir ya... ¿Cuántas veces? Eso saldrá cuando salga The Winds of Winter. está anunciado para marzo, yo qué sé. ¿Sí? Le preguntamos a Madonna, joder, podría haber preguntado cuando estuvo... Ah, en claro, es verdad. Y la nueva trilogía de Joel Crombie comienza con la película. Es verdad. En 2019. Sí, esa también tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, sí. Y bueno, yo como apenas se conoce mi debilidad por Alien de Bodar, también sale la tercera parte de... Oye, por cierto, The Vanisher's Palace está saliendo en no sé cuántas series de lo mejor del año. ¿Qué es tienes que contarnos? Está muy bien. A mí me ha gustado mucho. Lo que pasa es que como no he querido meter mucha baza antes tampoco, he querido dejar hablar. Pero está muy bien porque es contar de nuevo la historia de La Bella y la Bestia, pero con dragones y naves espaciales. Wow. No, todo gana con dragones y naves espaciales. A mí me gusta. Tampoco sirve eso mucho como orientación, porque yo creo que me leería hasta la lista de la compra de Aliet. De hecho, la has leído. De hecho, la he leído. Así que, y esto es verídico. Es que vamos. Esto es verídico. Como en extensión es bastante corta y tiene ese toque diferencial de una historia que ya conocemos, pero que la cambia y cambia el entorno y demás, yo la recomiendo sinceramente. Pero, ¿y es novela corta? No, creo que llega a novela por 100 o 200 palabras. Es cortita para ser novela, pero se pasa del límite de palabras. De las 40.000. Sí, pues eso, que sale la tercera parte y yo por lo menos estoy muy interesada. Y no sé si... Bueno, y en An Absent Dream de Sienna McGuire, no lo hemos dicho, ¿no? La cuarta de los Wayward Children. A ver si remonta un poquillo, porque a mí sinceramente la tercera me pareció peor. A mí me gustó, ¿eh? Sí, pero a mí la sirena me tenía un poco harta ya, ¿eh? Ah, es muy buena. Vamos, es un personaje buenísimo. Creo que la tercera sufre que la segunda es muy buena. Claro, pero es que la segunda es muy diferente. Esta es más, la tercera es más parecida a la primera. Sí. No sé, a mí me gustó un poco menos, pero bueno, no quiero decir que fuera mala ni nada de eso. Y como tiene un mundo tan rico y con tantas posibilidades, pues cualquiera sabe por dónde va a salir en la cuarta. Te puede salir por Petenera perfectamente. Y nosotros no lo vamos a leer igual. Así que, en fin, creo que ya yo por lo menos en la preparación que tenía no tengo ninguna... Palmer. Bueno, pero esa no tiene fecha anunciada. Ya, no sé por qué, Yo si hay otro año más sin novela de Ada Palmer, va a acabar conmigo, ¿eh? Todo no puede ser. Sí, bueno, ya te han obligado a leer de zombies. Ya te digo, o sea, estoy en las últimas. ¿Dónde va a acabar? No. De aquí a nada te leo un tocho de fantasía. Uf, Dios no lo quiera. Steven Erikson. Ostras. No lo sé. Traducido por ti, a lo mejor. Uf. ¿Tenéis alguna cosa más que estéis esperando del año que viene? Que tengáis presente ahora mismo, porque yo ahora mismo no me acuerdo de más, la verdad. Yo en vez de lista del 2019, yo tengo que trabajar en el 2018, como se habrán dado cuenta. Pero ya que Elías mencionó a George R. Martin de Winds of Winter... Me parece que en sus redes sociales Patrick Rothfuss dijo por quinto año consecutivo que ya viene la tercera novela de King Killer Chronicle, la de The Cult, The Doors of Stone o algo así, creo que y creo que ya nos ha vuelto a jurar y perjurar que este año sí, igual que George R. Martin también sale este año. Puede ser que en 2019 veamos no solo la conclusión de A Song of Ice and Fire, sino la de The King Killer Chronicle también. No sé, va a ser mucho. Si me creen eso, tengo un lote baldeo que les quiero vender. Muy buena esa. Estoy viendo que salen varias novelas de Lake Bardugo. Y no sé, igual ponen por aquí la tercera parte de Six of Crows, pero yo creía que Six of Crows ya había terminado más que terminado, ¿no? Los dineros. Ya, no sé. Pero bueno, a mí sí que me gustaría volver a leer de esos personajes. Las novelas así de robos y eso, ya sabéis que me gusta. Ah, sí, es cierto. Okay. Y yo no sé si es 2019, pero me gustaría que saliera el que decía antes, el último de Los ojos bizcos del sol, el último de la... Sí. Puede ser. A lo mismo lo tiene ya escrito, no sabemos. Tengo una idea. En fin. Va a salir también una de William Gibson, Agency. Parece un thriller también en de Peripheral. Estoy viendo que sale una nueva de Rebecca Roanhorse y Trail of Lightning tuvo muchísima fama este año. No sé si alguien la ha leído. Yo la compré en digital, pero no la he leído todavía. Es que es de esos libros que se ha hablado muchísimo, pero no conozco a nadie cercano que lo haya leído como para formarme una opinión, ¿no? De saber si puede ser para mí o no. Lo ponía por las nubes, ¿no? Pero Cameron Harvey es también muy, muy visceral cuando lee algo. No sé, la verdad es que yo me lo voy a... Seguramente lo empezaré, pero no sé. Puede ser un súper truño o puede ser la hostia. Otro libro del que se habló mucho este año es Empire of Silence de Christopher Ruocchio, que decían que era una mezcla entre, ya que decía antes de Patrick Rothfuss, Armando, entre El nombre del viento y Dune, ¿no? Dune en el espacio y tal, ¿no? No sé. Yo la tengo comprado en audiolibro, pero es de estos largos también, ¿eh? Son veintitantas horas. Y la verdad que me da un pelín de pereza, pero es de esas que... ¿Es su primera novela? Creo que sí. Sí. Porque no me suena su nombre. Sí. Tiene muy buena pinta, de hecho también la tengo comprada, pero es lo que dice Elías, es muy larga. Y ponerse con una novela de 700 páginas que... no sé. Tampoco he visto reseñas de gente de la que me fíe que digan, sí. Es que ahí está la cosa, por eso yo pregunto, ¿no? Porque bueno... Sé que, por ejemplo, si Leti la recomienda, de cabeza. Si Alex la recomienda, pues no. Sí. Una idea más cercana. Estaba tan encantado. A Ahí echándome indirecta, muy bien, luego sonda de ¿cómo que la tienes la que tuya? Leerla, tienes que leerla. Es de la tuya, 800 páginas, es de la tuya. De aquí a fin de año, ¿eh? No te vayas a entretener mucho. De aquí a fin de año da tiempo a 3 o 4. Digo, de esa, de 800 páginas, 3 o 4. Claro. Años. Ay, si es que con lo que yo sigo. Ah, eso sí que eso es estamos así. En horas bajas. Eso es así. Si os parece bien, creo que ha dado para un programa muy interesante, que pues sí. Me da lástima de mí misma cuando me tenga que poner a editarlo, pero bueno. Y escribir las notas. Sí, sí, sí. Y se lo dedico. Salientes de Navidad, Leti, recuerda. ¿De qué año? Y la verdad es que se lo voy a dedicar a Marchetto, que siempre nos está insistiendo en que hagamos más programas más largos, así que esta va por ti, para que me vuelva a invitar la próxima vez que nos veamos. Yo aquí hay que sacar algo. Lleva a buenos restaurantes, ¿eh? Efectivamente, sí, sí, sí. Ah, pues sí. Dedicado a Marchetto, claro. Dedicado a Marchetto. Ahora sí. Todos, ahora todos. Ahora todos, claro. Que te queremos mucho. Y nada, nos oiremos en la próxima ocasión. Hasta luego. Chao. Chao. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.